Univet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has besado tus ositos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Minutos pasan de las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univer. Señor Sergio Abril. ¿Qué noche tenemos? Estoy súper contento porque me acabo de dar cuenta que volvemos a las buenas costumbres. Sí. Respuesta de Universal del Tú Sabrás. Samuel Eto'o. Joder, claro. Así es como tienen que ser las eso cosas. Es lo primero. Claro, porque es que verdad, esta gente lo complica mucho. Yo porque recuerdo una época muy feliz. De las 190 toneladas, eso no cuenta. Es una mierda. Yo recuerdo una época muy en la que yo estaba muy contento, estás aquí, muy feliz y tal. Que, a ver, no tanto. Que todos los días, cuando cada vez que había una pregunta. Sí, la respuesta era Samuel Eto'o, joder, eso es bueno, porque así lo que hacen es unificar tendencias y claro. Lo que la gente no se lía. Pues, en fin, 902-345-678, 902-345-678, me tengo que venir arriba, porque además me tomo antihistamínicos y estoy que me duermo. Pero vamos a ver, que usted sea adicto a casi cualquier medicamento que se encuentra por el suelo. No soy, es que tenía alergia y digo, estamos reprochando. No, pero es que yo no puedo salir en la antena así, como con la voz tomada. O sea, como yo. Como la tengo. Como la tengo yo, habitualmente. Entonces, digo, me tomo un antihistamínico y lo que pasa es que tengo mucho sueño. No, pero es normal. No, y además tener sueño es una cosa que es guay, porque para hacer un programa de radio en directo te genera una especie de rollo reflexivo. Claro. Claro, porque en general cuando yo soy un tío muy impulsivo que me da por contestar las cosas como muy rápido. Y sin embargo, hoy está usted súper calmado. Sí, estoy tranquilo, seguro. Estoy semado, estoy en una situación contemplativa que me permite abordar los problemas, que no son pocos los de esta noche. Ya pareces loco de la colina. De una forma especial. Estás igual que el... Bueno, aparte del problema que tuvimos ayer, que recordemos era Tania, una chica que es que no sé si va a salir en el resumen, pero bueno, si no, vamos a echar de toda la semana pasada. Aparte del problema ese, pues tenemos todos los problemas de la semana pasada y dos cartas nuevas hoy para leer para que nos llaméis. 902-345-678, 902-345-678. Y cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala. Ahí es donde tenéis que enviarnos las cartas para que luego las podamos leer. Y la amabilísima audiencia de Radio Marca que se congrega ante el transistor en las ya cálidas noches de primavera que estamos atravesando, tengan a bien el poder opinar sobre las misivas que lanzadas al aire cohetes basta, en una verbena. Basta. Además, ni al aire ni que lo mandan por email. Si queréis también opinar, recordad que en el Facebook, en la parte de arriba a la derecha, donde podéis buscar, podéis añadirnos como amigo, ponéis la hora del jalalala en buscar, nos añadís como amigos y entonces pues tenemos podéis ir un grupo, en el mundo. Tenemos un usuario y tenemos. Ayer hubo una especie de discusión entre tres personas sobre nacionalismos en el de esto, bastante cerebro. Pero es lo que nos gusta y a fin de cuentas. No pueden opinar sobre temas de amor, pero sí genera interesantes dialécticas y cosas bonitas y divertidas. Joder, ¿qué es lo que se trata, no? Dilo tú. ¿De qué? Divertida. 902-345-678. No. Nosotros somos un programa que estamos comprometidos con el amor, no solo con el humor. El humor es una cosa que nos parece bien, pero nuestro fin es el amor. 902-345-678. Repítelo. El 902-345-678. No, amor. Amor, eso, el amor es la hostia. 902-345-678. No se lo tomo en serio. Os recuerdo que el 902-345-678 es un teléfono sin coste adicional. No es un 905, no es el típico teléfono de los concursos, porque claro, nosotros no damos más que buenos consejos. Claro. Entonces, no, nosotros no cobramos en las llamadas, ¿vale? Porque y aparte, no os devolvemos siempre la llamada. Bueno, vamos a escuchar lo que pasó la semana pasada en la hora de Jalalala. También lo que pasó ayer, porque aunque ayer hubo tertulia de fútbol, ya se ha pasado, ¿no? Un poco la euforia de la liga. Esta semana es una semana como muy de introspección. De transición. Sí, de transición e introspección futbolera, porque no hay ningún gran evento entre semana, ¿no? Vamos a pasar la semana esperando un poco, todos ansiosos. La final de Roma, esto es una semana de básquet, de verdad. No sé qué cojones iba a decir. Ya es que me liáis, joder, me pongo a hablar. Estamos todos. ¿Sabes de qué es la culpa? Música. No, ¿sabes de qué es la culpa tuya? Porque como me dejas hablar, claro. Me dejas hablar y me lío. Sí, te iba a decir. Es un mierda. Sí, es verdad. Perdona, soy un cabrón. 902-345-678. Javito, dame con el látigo. Llamamos, vamos llamando. 902-345-678. Dame con el látigo. Dale con el látigo, señor. Dale fuerte. ¡Hala, Javito! Cuéntale a esta gente lo que pasó la semana pasada en el Jalalala. ¡Pincha! Hombre. Yo vivo en Madrid, pero veraneo desde hace años en Denia. Y mi novio de toda la vida es Deki. Durante el año apenas nos podemos ver, pero nos pasamos todo el verano juntos y la verdad es que lo quiero muchísimo. El problema es que este año pasado yo he empezado a salir más con mis amigas de aquí y he conocido a otros chicos. Al principio no hice nada con ninguno, pero este año pasado caí una vez y me enrollé con un tío. En total, y desde ese, me he liado con 3 tíos este año. Y el último con el que he estado creo que me está empezando a gustar de verdad. Él no sabe nada de los otros chicos. Nos ha jodido. Pero claro, creo que estoy jugando con él y que no me comporto bien. Ya no sé qué decirle. Pues a ver, yo le podría decir simplemente que lo de los chicos, sí, está en serio. Y si simplemente son amigos, bueno, pues la clásica gente que conoces en un fin de semana con tus amigas. Que solamente son amigos, ¿qué quiere decir? Porque ha explicado claramente que se lió con ellos, o sea, sí. Ah, concha, perdón. Que amigos, puede que también sean amigos, ¿no? Hombre, pero por supuesto que son amigos. ¿Con quién te arreglas? Pues por lo primero, claro, es una amistad. Claro, o sea, esa cosa es una cosa con intercambio de fluidos, sí. Claro. Yo tengo un problema, un verdadero problema, y aunque este programa es de cachondeo, espero que me podáis ayudar. Como ya he dicho, estoy con un chico que se llama Nacho. Llevamos saliendo 3 años y siempre nos ha ido genial. Somos la típica pareja que nunca ha discutido, pero porque jamás hemos tenido un solo motivo. El problema es que cuando acabó la carrera encontró trabajo enseguida y se puso a trabajar en una multinacional con un sueldazo. Al principio estábamos genial, pero en poco tiempo mi novio ha cambiado muchísimo. Él siempre ha sido muy desprendido y eso que nunca ha tenido ni un euro. Ahora que está montado, mira cada céntimo. Y a veces ha hecho algunos feos a los amigos y hasta a su familia o a mí con respecto al dinero, que de verdad han sido muy feos. No sé qué hacer porque de verdad que a veces no lo reconozco. En fin, sabiendo todo esto, ¿qué me aconsejáis? A lo mejor es solo una racha en plan nuevo rico, pero es que ahora hace comentarios de otras chicas y siempre está de cena con sus amigos del gym. Y la verdad es que no me hace ninguna gracia. Pues lo primero, si no ha hablado con él, habla con él. Vale. Se lo explica, se lo haces ver. Seguramente él dirá, no, te exageras, bla, bla, bla, típico, seguro. Sí, sí. Es que estoy convencido que dirá algo así. Igual es que ella piensa que ella no va a estar a la altura del chaval, que ahora gana pasta, tiene un buen curro, va al gimnasio, acaba teniendo un buen cuerpo, y las mujeres que por las que ya se siente insegura, porque por lo que dice, le da miedo que esté con otra, pero claro, que sale mucho por ahí, tal y cual. Así que igual es inseguridad. No sé, tío, o sea, claro, ella se plantea cortar. Alfredo, ¿qué buenas noches? ¿Y qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Alfredo? Pues nada, poca cosa. No jodas, ¿en serio? ¿Así está la cosa parada? Sí, hombre, estamos aquí vigilando un poquito. Venga, pues hasta mañana. Para comentaros la cartita que habéis leído, la segunda. La segunda, la del tío de la pasta. La del tío que ha cambiado. Yo te cuento. Yo es que me pasa un poquito como le pasa a este chico, ¿sabes? Sí. Yo cuando empecé, yo pesaba 118 kilos, ¿sabes? Sí. Y me metí en un gimnasio. Y bajé 42 kilos en 6 meses. Pero es que luego me hice profesional, empecé a hacer pesa. ¿Profesional de perder 42 kilos en 2 meses? Bueno, y todo esto, es que cuando he escuchado la carta me he quedado flipado, ¿sabes? Porque yo, vamos, más que nada porque yo le diría a ella que se preocupe. Yo le diría a ella que se preocupe. O sea, como diciendo, le están cayendo tochos, pero... ¿Sí o no? Vamos. Yo te lo cuento porque yo en mi día, como pues imagínate, 118 kilos, yo era el simpático del grupo, era fu. Sí. Yo siempre estaba con 3 a la vez. O sea, ¿entiendes? Yo siempre estaba con 3 a la vez. Siempre, no, muy cansado. Y sí, tío. Buenas noches. Pues nada, que llevo mucho tiempo escuchando y digo, venga, va. Pues casi que me leís una carta. Perfecto. A principio de este año conocí a una chica que era amiga de un amigo. Esa misma noche nos enrollamos y empezamos a medio salir. Y digo medio porque ella me dejó claro desde que empezamos que a ella le gustan mucho los tíos y que no se quería atar porque venía de una relación muy larga. Yo soy un tío, así que lo de jincar de vez en cuando sin compromiso me pareció muy bien, pero la verdad es que desde el principio hacíamos más vida de novios que de rollo de folleteo. Yo me empecé a pillar por ella y en bastante tiempo ni volvimos a hablar de lo que éramos. El problema es que un día le dije que si quedábamos por la tarde y ella sin cortarse me dijo que no podía porque estaba con un tío y que se iban a su casa. A mí se me vino el mundo encima y de pronto me puse a llorar a lo bestia por teléfono y empecé en plan patético a decirle que la quería y que por favor no se fuera con otro. Pues nada, ella se lo tomó fatal y me dijo que si me ponía así por eso no era el tipo de chico que ella creía y que no quería seguir. Yo estoy roto del todo, quiero recuperarla y no sé cómo. Por favor, ayuda. A ver, yo pienso de primeras que este chico es un moñas. Yo llevo años con mi novio y sí. ¿Para que llore? ¿Te cuesta? Pero tú te lo curas. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Tengo un coleguita, ¿vale? Que lleva 5 años con la parienta, ¿vale? Vale. La parienta es de un pueblo de fuera, ¿vale? Está estudiando aquí, ¿vale? Y bueno, en 5 años no ha pasado ni un fin de semana aquí con él, no se ha ido a cenar con él, no se ha ido al cine con él, se pira todos los fines de semana a su pueblo. O sea, tiene una relación que no es una relación. Él no se da cuenta, ¿sabes? Por más que se le decimos. Bueno, todo ha llegado a un límite que el chaval se ha enamorado de la compañera de piso de su novia. ¿Por qué? Porque no le dan nada. ¿Por qué? Porque sí viene. Sí que se queda. En serio. No, es mega subidón. O sea, cuando llamas, de verdad, te lo digo de corazón, ¿eh? Muy bien, pero el tema está que digo hola y os partís el culo. Yo tengo un grupo de amigos, chicos y chicas, que salimos siempre juntos. El más jovencillo tiene 19 años y el mayor 22. Y como estamos en una urbanización un poco lejos del pueblo, pues ha pasado lo típico, que todos se han enrollado con todas y viceversa. No todos, porque somos 6 chicos y 4 chicas, así que siempre hay 2 chicos que pasan la mano por la pared. Pero vamos, que no es una orgía ni nada, ya hay una parejita que lleva tiempo y eso. De esas 4 chicas hay una que a mí me ha gustado desde que tenía 15 años, pero en general ella nunca me ha hecho mucho caso. Pues bueno, hace poco me pasó algo muy chungo, una noche que hicimos una fiesta en casa de un amigo. Nos pusimos bastante pedo todos. Pues al ratito está ella allí en la rampa de la entrada del garaje, ella se metió encima y empezamos a enrollarnos a lo bestia. Bueno, pues esa noche fue genial, nos quedamos hablando hasta que se hizo de día y ya nos fuimos a casa. Al día siguiente la llamé cuando me desperté para ver qué tal y la noté muy rara. Y lo primero que me dijo fue, joder, qué fuerte, me han dicho que ayer tú y yo nos pegamos el lotazo a lo bestia. Te juro que no me acuerdo de nada. Yo casi me pongo a llorar porque es muy humillante, tíos. En fin, que me callé y lo dejé, pero ahora no sé qué hacer. Mira, o sea, realmente, si la tía dice que no se acuerda, es que se arrepiente de que no quiere saber nada de él. Hace años, un local de León. Buen chapana, long ago. Sí, dale. Una chica de mi misma clase. Sí. Vino y nos enrollamos. Sí. Claro, y empezó a meter la mano, todos asustados, delante de mis amigos y todos. Sí. ¿Qué hace? Allí delante, en el medio de la pista, delante de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que te pusiste, digamos, de una forma un poco explícita. Tierno. Vale. Bueno, a lo que vamos. Sí. Y al día siguiente. Sí. Bueno, al día siguiente no me miento, era un viernes, pues el lunes, a primera hora. Sí. Me viene y me dice, oye, de lo que pasó el otro día, que es que no me acuerdo de nada. Y no, digo, venga, hombre, claro, ya me echaré. Salgo con una chica, con mi chica, desde hace unos 4 años, y somos un poco como todas las parejas, que tenemos momentos mejores y peores. Pero tengo un problema que de verdad está haciendo que me plantee en serio dejarla, y me jode, porque la quiero mucho. Cuando estamos juntos, ella es más o menos normal y se comporta bien. Tiene sus achaques, pero vamos, como los tenemos todos. El problema es que cuando no estamos juntos, ella tiene que saber en cada segundo dónde estoy y qué hago. Y estoy hasta los cojones, porque de verdad, y no exagero nada, hay días que me llama más de 20 veces solo para ver qué hago. Y si cuando me llama ella piensa que estoy canduleando, se pone hecha una bestia. Ya no sé qué hacer. Partamos de la base que apagar el móvil solo agrava el problema, porque entra en cólera y luego se arma la de Dios. Así que, ¿qué puedo hacer? Pues, querido Jorgito, tienes un problema muy jodido. Sí, la verdad es que el Jorgito está... Yo creo que no se había dado cuenta, ¿eh? Pero es que a mí me ha pasado a veces de quedar con amigos que tienen pareja, tomar a lo mejor en una hora una caña y un tapeo y tal, sí, y llamarle 15 veces al móvil. Bueno, igual también podría ser que esto también ha pasado. El típico que se ha quedado de los días, me dijo que teníamos que hablar, porque había pasado una cosa. Resulta que ella salió con sus amigas por la noche y bebió un poco, y resulta que acabó casi enrollándose con el amigo de una amiga suya. Pero aquí está la duda. Ella dice que no se dieron besos en la boca, y yo me lo creo, porque una de sus amigas es mi hermana, y dice que lo vio todo. Pero sí que se besaron un poco en el cuello, y además dice que los dos se sobaron bastante, pero casi siempre por encima de la ropa. Así que a partir de donde se considera que son cuernos, yo a ella la quiero mucho, pero en mi vida nunca me han puesto los cuernos, y es algo que no puedo tolerar. Literalmente no son cuernos. Lo que pasa es que está claro que si se ha sobado con un tío así... Sí. Lo más probable es que se me acabe sobando y trujando el otro día. O sea, así es. No, bueno, en un principio parece que solo se han sobado, sí. Hay unos cuernos potenciales, seguro. A partir del momento en el que la persona viene dotada con órganos sexuales, existen. Ya. Y había cuenta de que casi todos venimos así de serie. Sí, sí, es verdad. Yo verdaderamente lo que creo es que lo que pasa es que él ha quedado como un polla boba. Ha quedado absolutamente en ridículo. Ha quedado como un polla boba, que es una palabra que yo hasta ahora no había escuchado, pero que a partir de ahora voy a usar mucho. La historia se remonta unos añitos atrás. Yo me he hecho una novieta en una fiesta de esta de clausura de discoteca y tal. Y éramos de estilos muy diferentes, no cuadrábamos en principio para nada. Y ella tenía una cuadrita de amigas, pues las 4 o 5 amigas que iban juntas a todos los sitios, copas en todos los sitios y tal, ¿no? Y entre ellas había una que era un odio visceral al principio. O sea, y es directamente proporcional. O sea, cuanto más te odian las novias de tus amigos, más de puta madre eres. Esta tía salía con otro tío, ¿sí?, ya de tiempo, que tenía un disco bar, etcétera, etcétera, y el tío le ponía unos tubos que la chavala pasaba por las puertas de refilón. Excelente. Siempre que alguien le ponga los cuernos a alguien, tú se lo cuentas. Salvo que no. Salvo que no. Entonces yo... me armo de valor y se lo cuento a mi novieta. Yo me entero de cuándo va a quedar con la otra tía y entonces hablamos con la amiga de mi novia. El caso es que ella se tira sus 20 minutos de llanto, lógicos y normales, y evidentemente no vamos al sitio donde ella ha quedado, donde él ha quedado con la otra, sino que nos colocamos enfrente. Y la escena fue de cuadro. Ese minuto, cuando los cazó, sí, la expresión de ella no se me olvidará en mi vida. ¿Aún te acuerdas de ella cuando tienes un día malo, no? Lo típico que dices, joder, me ha llevado la grúa al coche, pero voy a acordarme un rato de cómo le jodí la vida. Y te alegra la vida. Palabra, palabra. En un cuartito de hora llegamos a las 4 de la mañana. Sí, mis ganas, a las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. La verdad es que recordar todas las cosas que pasaron la semana pasada no te da como de pronto decir, es que es como pasar revista a todas las personas que has ayudado. ¿Yo? El buen trabajo realizado. No, a ver, no nos engañemos. Yo cuando me acuerdo la semana pasada, me acuerdo de la gente que ha llamado. A la gente que ha ayudado yo, pues no. Hombre, coño, además todos estos personajes que nos han escrito cartas. A ver, los que han llamado contando sus problemas al 902-345-678. En conciencia, sí. Usted y yo estamos aquí para que es, ¿no? Quiero decir, 902-345-678. Ayudamos un poco, una mierda, un poco. Llevamos mucho. Son los oyentes los que realmente están dando el callo. Nosotros estamos aquí. Sí, yo soy el yunque y los oyentes son el martillo. ¿Y tú qué eres? ¿Cómo se llama la cubeta de mierda donde se enfrían las cosas? No, yo soy el tío que está durmiendo. Mientras hay un tío que hay un... Joder, qué capacidad de dormir así. 902-345-678. Queremos que nos llaméis a partir de ya. Aparte de todo lo que habéis oído, de las cosas de la semana pasada, esto es importante porque si queréis hablar de cualquiera de estas cosas, pues joder, aquí estamos tú. Yo estoy aquí para eso, tú también. No, yo estoy aquí para que haya de todo. 902-345-678. Aparte de eso, hoy tenemos cartas nuevas y tenemos un montón de cosas de las que hablar. De hecho, además, estamos especialmente orgullosos porque ahora mismo, hace 5 minutos, normalmente las cartas llegan a lo largo del día. Sí, ahora mismo. Pero no sé si la vamos a meter ahí online porque es que tenemos el cupo de hoy. E independientemente de esto, 902-345-678, porque yo lo que quiero es que nos llaméis contando nuestros problemas. La pausa reflexiva de la inspiración al principio funcionó muy bien las primeras 2 o 3 noches. Pero luego se ha ido a la mierda, o sea, luego ya no ¿sabes lo que ha pasado? Es que has hecho lo de la posada reflexiva y has dicho que nos escriban contando nuestros problemas. Vale. Va a ser mejor que nos cuenten los suyos. No quiero que nos escriban. Como nos cuenten los nuestros, van a empezar a decir, el señor Alvin se duerme durante el programa muchos días. Y eso solo lo sé yo. No te creas, la gente se da cuenta. 902-345-678, porque queremos que nos llaméis para contarnos vuestros problemas. ¿Así sí? ¿Te mola? Sí, me gusta. Ala, más. No, en serio, porque es verdad. O sea, el Jalalala vive muy bien de las cartas que nos enviáis. No. Y tenemos una dinámica ya formada, vive, ¿no? Vive muy bien. Es que estoy yo, toca pelota. Sí, toca cojones. Bueno, quiero decir que ya tenemos una dinámica formada, los oyentes ya se conocen cómo va esto, ellos llaman, nosotros les leemos una carta, les ponemos la música de problema, tal. Averiguamos palabras nuevas, como polla boba. Sí, esto es una mierda, porque en realidad, el Jalalala lo que tiene es vocación de ayuda directa. Claro. Y esa ayuda directa solamente se consigue cuando vosotros, tú que estás al otro lado del transistor, oyendo por el transistor, por el altavoz... No digas transistor, por el amor de Dios. Me parece que estoy hablando con mi abuela. Esa radio que reverbera en la noche cortando con un filo de espada de luz, ya, el halo negro del infinito. Pues esa, si tienes un problema, llámanos, ¿vale? 902-345-678, porque los demás oyentes te ayudarán a solucionarlo y sobre todo generarás contenidos para que podamos establecer una especie de dinámica de nueva en la cual vosotros nos llamáis y nosotros contestamos. Porque además, eso es súper nuevo, eso no lo hemos hecho nunca. De hecho, lo hacemos una mierda, porque nadie nos llama contando los problemas. O sea, tú piensas en lo que pasó la semana pasada y como mucho pasó 2 o 3 días. Madre mía, joder, que estamos jugando un esfuerzo porque además, mira, nosotros queremos escribir un libro. Lo hemos decidido. Sí, lo que vas a escribir tú, chacho. A ver, en realidad queremos que lo escriba alguien, que le demos dinero y que nos haga ganar mucho dinero, que lo vendan en los sitios. Una va a ser muy difícil. 902-345-678. Queremos que nos llames a partir de ya. Y si no es problema tuyo, que es de un primo, de un vecino, de un hermano, de un amigo, de tu perro. O te lo has inventado. Claro, no pasa nada. Esto me podría pasar. Y por si acaso me ha pasado, pero por si acaso. Un consejo preventivo, claro, eso está guay, porque si ya lo tienes adelantado y nunca se sabe, pues lo puedes poner en práctica más adelante. Ahora, vamos a poner una cancioncilla ahí, ¿no? Para alegrar un poco la espíritu de la gente. Pero venga, todos llamando, 902-345-678. Chicos en la playa haciendo surf. Este tema me suena, pero No sé, esta guitarra. Mira, si me está recorriendo un escalofrío. No me gusta mucho esto. No, este tema es una mierda. Bueno, vamos, va. Usted enfermo. Vamos a verlo, va. Se nota. Lo he dicho en 167 dialectos distintos. El amo Luke ya tiene los marcatuns en su móvil. Claro, R2. Hasta Chewbacca sabría hacerlo. Alta espacio Tuns al 5505. Gracias, monstruo peludo. Se me olvidaba. Por solo 0,30 céntimos el mensaje. ¿A qué esperas para darte de alta? Marca la diferencia en tu móvil con los marcatuns. Siete minutos para llegar a las 3 de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Tanto tiempo escuchando chicos en la playa de Sur y acabo de enterarme que dicen: haremos el amor sin que nos vean. No me tires de la lengua, no me tires de la lengua. No, yo entendía: haremos el amor sin que vean. Y ahí ya lo perdía. Pero es que como tampoco me voy a parar nunca a pensarlo, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces habremos puesto esa canción? Es muy bonito porque chicos en la playa de Sendo Sur tiene la virtud de las grandes lecturas. No, y tiene la virtud de las grandes obras, que cada vez que la oyes le descubres algo nuevo. Es como leerse el Decamerón, o como... Que además es una cosa que usted hace muy a menudo. Sí, o como ver una obra de Shakespeare, ¿no? Que de pronto te das cuenta que hay una parte del diálogo que no... Es que los chicos en la playa de Sendo Sur, en otro, o sea, salvando las distancias, ¿no? Porque claro, chicos en la playa de Sendo Sur es mucho más obra cumbre de la humanidad. Pues mucho más completa. Porque, claro. Por ejemplo, Shakespeare hay que tener en cuenta que solamente es escribía, texto. Sí, o sea, es un dramaturgo no escrito. Y el Decamerón, pues es una obra fenomenal, pero sin embargo, hay música. Claro, no, o sea, sin embargo, chicos en la playa de Sendo Sur es una conjunción que excelsa. supera con mucho, bueno, muchísimo, con muchísimos ejemplos obras anteriores. Sí. Y por ejemplo a toda la rama clásica de música. En fin, no quiero aburriros, ¿no? Con tecnicismos, pero bueno, lo que está claro es que chicos en la playa de Sendo Sur es una de las grandes obras de la humanidad en cuanto a contenido literario, en cuanto a composición musical y sobre todo en cuanto a una mezcla fantástica y encomiable de las dos cosas a la vez, ¿no? Es lo que decían, que a Bach le hubiese gustado escribir Chicos en la playa del sur. Sí, porque claro, tenía sus limitaciones el chaval y no podía acceder. 902-345-678. Lo mejor es que ya hemos llamado chaval a Bach. Lo que salga después es a la mierda, ¿no? Sí. 902-345-678, porque tenemos muchas cartas que leer, muchas cosas que decir. Se me ha quedado Bach en la cabeza. Ya, sí. Pues bueno, y recuerdo, o sea, hemos oído hace un poquito el resumen, cualquier cosa que queráis comentar. Yo, por ejemplo, mira, me gustaría la carta ayer de Tania, me parece que es una carta que todavía puede dar de sí. Porque la leímos ayer un poco tarde, no pudimos expresar. Recuerdo que Tania es una chica que nos escribió ayer y que tenía un problema que no recuerdo muy bien cuál era. Pero bueno, si queréis recordar un poco la carta de ayer de Tania, yo ahora luego iré haciendo una especie de Remember the Time y lo iremos hablando. Luisma, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Luisma? Tonto, eso que dices que vamos a hacer sin que nos vean, ¿qué es, tonto? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Qué cariñoso nos ha venido Luisma. Claro, sí. Yo lo necesito porque estoy mal, estoy así como con el cerebro aterido. Entonces, que no sé si es algo pero que sin mariconadas. Se hace mucho frío, sí. Pero sin mariconadas. Lo tiene usted más atorado que aterido. Sí, que aterido. Pero bueno, la cuestión es poner vocales por el sitio. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Pues, ¿cuánto tiempo sin hablar con vosotros? Qué ganas de que me dierais vuestra fuerza y de estar ahí. Sí, pero ¿qué pasa? Mira, a ver, entre lo de las cosas que vamos a hacer sin que nos vean y que te demos la fuerza, al final van a empezar a pensar no, mal. Pero te lo digo en serio. Pero sin mariconadas. ¿Tú te habías quedado que decían eso? ¿Daremos el amor sin que nos vean? Es que yo en serio no pensaba, no sabía que decían eso. Yo a veces lo he hecho, ¿sabes? Y a veces alguna y no hace mucho, mientras estábamos haciendo el amor, la llamó el marido al móvil. Uf, joder. Y lo más que no lo está escuchando, pero bueno. No tiene vergüenza, ni la conoces, ni la ves por la calle. Sobre todo lo que no tienes es remedio, tío. No, me habéis jodido, tío. Estoy mosqueado con vosotros. ¿En serio? Estoy muy mosqueado. Sí, porque yo siempre voy con vosotros de buen rollo y tal. Cada vez que me y ayer tenía un campo de conejos preparado, que nos íbamos a reír mucho con las irlandesas. ¿Sí? Y al final no me llamasteis. Ah, pero que llamaste ayer tú. Claro, o sea, y Javito me cogía el número y tal. Vaya, por Dios. Y tenía ahí una irlandesa, cuatro irlandesas arriba del taxi. Hoy no estoy trabajando, estoy en casa. Ahí. Y digo, pero bueno, si aquí cuatro, con mis colegas, perdona, los Sergi, Hoy estás trabajando, pero estás trabajando en el contexto del amor. O sea, hoy te debes al Jalalala y lo que tienes que hacer es... Mira, yo tengo aquí una carta. Lo que pasa es que faltan solo 2 minutos para el boletín. Así que para dentro rápido... No, la de Tania... si quieres... Mira. Bueno, es que anoche la estaba oyendo en el taxi y es que me estaba haciendo cruces. Ah, pues cuéntame. Porque recuerda mogollón a la historia que yo os he contado de mi exnovia, la que se hizo el tatuaje y la dejé. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño remember the time de la historia de Tania. Tania es una chica que nos llamó ayer, que es una lleva con su novio, pues lleva unos años, ¿no? Entonces resulta su novio, pues bueno, es una persona un poco intransigente, ¿cierto? Hace ciertas cosas. Le gusta estar siempre con su novia, no le gusta que su novia haga cosas por separado. Y que así suena, no, iba a decir suena peor de lo que es, ¿no? Pero suena exactamente como es. Sí. Entonces el problema está en que su novio trabaja, viven a unos 70 kilómetros y ella a veces se va a pasar el fin de semana entero a casa del novio. Pero el novio tiene turnos y a veces trabaja también el fin de semana. Con lo cual ella se queda sola en casa. Y en uno de esos días que se quedó sola, se puso a chatear en el ordenador con una de sus amigas. Una de sus amigas que odia a su novio. Y entonces en la conversación parece que la amiga puso a caldo a su novio. Sí. Esa conversación se quedó guardada en el ordenador y el novio la leyó. Entonces el novio le dio un ultimátum diciéndole algo así como que... Un segundo que vamos. Sí. Diciéndole algo así como que o dejas de hablar para siempre con esta chica o cortamos. Entonces la chica dijo, bueno, pues yo no quiero perder a mi novio, lo quiero mucho. Así que ahora quiero saber qué hacer. O sea, este es el resumen. Dale. Venga, pues ahora si queréis vamos al boletín y después te cuento yo algo por propia experiencia. Sí. De eso que os conté, de la chica esta que estaba yo con ella, por los tatuajes y tal. Sí. Que bueno, que puede ser que va por ahí la positivo, cosa. Porque hay que ver el otro lado también de la historia, ¿eh? No. Si yo ayer, en mi rollo ciclotímico de lo de las cartas, yo me gusta pensar que soy bastante, ¿cómo se dice? Ecuánime, no. Gracias, no, ecuánime. No es cierto. No, me lo que es sí, pero vamos. Entonces, a ver, realmente toma, la amiga toma que la aconsejaba, realmente la amiga que la aconsejaba, ¿sí? Realmente qué es lo que busca. Todo hay que valorarlo, porque la amiga quizás lo que busca es que se deje al novio y recuperar y la novia se junte con ella. Vale, 902-345-678. No, no te me vayas, ¿eh? 902-345-678. Tenemos el boletín ya, o sea que vamos al boletín. Nos cuentan toda la actualidad de lo que ha pasado en el mundo del fútbol. Siempre la M Roja de Radio Marca brillando en la noche, que nos pone al día y volvemos. Pero ya, 902-345-678 para lo que nos queréis contar o para que os contemos nosotros. ¡Hala, Javito! Vamos a verlo. Radio Marca. Nos encanta la información. Cinco minutos por encima de las 3 de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda, solamente Univet patrocina la hora del Jalalala. Chicos, lo primero, 902-345-678, queremos que nos llaméis ya, en este momento, dejes lo que estás haciendo, te acerques a tu teléfono celular, lo levantes con la mano derecha, celular. Quizá con la izquierda, quién sabe, es posible, nunca se sabe. Celular, pero ¿cómo celular? Tras desbloquear el teclado, coge tu dedo, ¿cómo, cuál es el dedo este, el de señalar? Índice. Gracias. Coges tu dedo índice y con gran prestancia, con altiveza, si me apuras, utiliza este dedo índice para presionar las teclas en este orden concreto que te voy a decir. 902-345-678. Tengo una noticia que contarte. Una voz maravillosa contestará a tu llamada, es Javito. Javito en paz. Mira, me acabo de enterar una cosa además. Dale. Llevamos unos días con esto. Mira, tú sabes que siempre estamos encima en Univet.com mirando, sí, sobre todo con lo de la final del Barça-Manchester, uh-huh, ¿vale? Y daban favorito, hasta hace muy poquito, daban favorito al Manchester. Ya no. El Barça y el Manchester se han equilibrado. Por lo visto, cuando han visto a Henry, que parece recuperado para jugar la final, la gente está empezando a... Porque Univet.com tiene un sistema para que la gente pueda apostar de una forma inteligente, para que la gente se pueda acercar al mundo de las apuestas deportivas, desde que, bueno, no importa que no controles mucho, ¿no?, de deportes, de fútbol, no pasa nada, porque aparte de que te pueden en un momento dado pues tener asesoramiento, puedes ver cómo apostar, pues aparte... Nos puedes llamar y preguntar. Claro, eso pregúntanoslo a nosotros, que yo esto controlo de la hostia. Luis Más, sigues ahí, ¿verdad? Hombre, no te siempre vayas, ¿eh? Fiel a vosotros. No, y a Univet. Pues aquí enganchado. Y Univet. A Univet también, por supuesto. Oye, aquí la mejor manera de apostar en internet, vamos. Y en esto tiene más razón. Es que es que la mejor manera de hacerse de todas, rico, tío. De todas. Se acaba unos juntadillos para irse de fiesta un sábado noche con Univet. Y el mejor buen rollo. Con el Jalalala, con vosotros. Pero tío, no falla, es la combinación perfecta, tío. Joder, qué simpático. Oye, estamos. ¿Cómo lo tendrías para venirte a hacer el Jalalala unas cuantas noches a la semana? Es que. ¡Oh! Y lo tengo más negro que el sobaco un mandril, compadre. Tengo sueño. Menos mal, porque nos ibas a levantar. Sí, es que el después de que salí en el diario de Patricia, ya como que no me llaman, ¿eh? Bueno, ¿qué nos ibas a contar del problema? O sea, estamos hablando del problema de Tania. Mira, hacemos una cosa. ¿Qué prefieres? ¿Que te lea primero una carta o primero opinas de esto que ibas a decir? No, vamos a. Te voy a opinar un poquito por encima de lo de Tania, porque anoche estuve esperando ahí que me llamarais, pero yo sé que sois un programa con mucha aceptación, que tenéis muchas llamadas. Gracias. Y guapos, somos guapos, limpios. No pude entrar. Limpios, sí. Sigue. Entonces sí. Te quería comentar un poco por encima por reacciones que yo he tenido, como yo os he contado varias veces, de la chica hasta que se hizo los tatuajes y tal, con su prima. Tal vez la amiga no le aporte todo lo que necesita. ¿Eh? Y amiga. El chico lo que está buscando pues es lo mejor, es formar una familia, tener una relación estable, algo serio. O sea, quiere decir que la amiga es una mala influencia. Y la amiga pues podría ser una mala influencia. La amiga es una pequeña zorrita. Como la amiga lo que quiere simplemente es fiesta, tal, podría ser que quiera fiesta. Eso es chico, muy bueno. Lo que quiera para ella es buen rollo. Es seriedad, es encarrilarle la vida y que de pronto todo sea. De eso precisamente chocan. Es una de las chocan. Cartas que tenemos después. Así que sí, es verdad. De eso. Sí, bueno, es verdad. Sí. La que has corregido tú. Vale. 902-345-678. Te leo una carta a Luisillo que tengo aquí para ti. Venga, abierta proposiciones. Javito. ¿Serás capaz de mantener...? Javito, de mantener... música de leer cartas, Javito, que eres un máquina. Javito sabe mucho, ¿eh? Sí, es un tío que yo lo admiro mucho, ¿eh? Todo el mundo lo admira mucho hasta que lo conoce. Lo miro, no, yo lo conozco de hablar con él. No lo conoces bastante, si no se te habría pasado la vida. Lo miro mucho por cómo me habla y tal, es un tío muy... limpio. Lo primero que quiero decir es que me gusta mucho la tertulia de fútbol, pero que cada día es más corta. A ver si le dais caña, porque a los que estamos trabajando de noche y nos gusta el fútbol nos viene muy bien que le deis una visión así desenfadada de lo que ha pasado en la liga. Pero eso sí, tenéis que buscar gente del Barça y de otros equipos, porque con lo del Madrid se os ve el plumero a un kilómetro. Bueno, chicos, tengo un problema muy complicado, a ver si os lo explico bien, porque de verdad que no sé qué hacer. Yo estaba saliendo con una chica hasta hace un par de meses. Estuve con ella casi 4 años y cuando acabamos lo pasé fatal. Me dejó ella y yo no me lo esperaba ni nada. Fue de golpe y en serio que me quedé muy jodido. No me dijo tampoco por qué quería dejarlo. Pues solo que ya estaba, que ya no estaba enamorada. Y que no se veía conmigo toda la vida. Yo le pregunté mil veces si era por algo que yo hubiese hecho o si había otra persona, pero ella me dijo que no, que era eso y nada más. Mis amigos se portaron de chapó, gracias a ellos estoy ahora mejor y ya me apetece volver a salir y todo. Pero el problema es que ahora justo que empiezo a levantar cabeza me ha pasado una putada gordísima. Resulta que uno de mis amigos, uno de los que más me ayudó cuando cortamos, me llamó y me dijo que teníamos que hablar. Me soltó de golpe que lleva un rollo con que está de rollo con mi ex desde hace casi 2 meses y que quería decírmelo. Quería decírmelo él antes de que me enterase por otro lado. Yo casi me caigo al suelo porque empecé a ver fantasmas por todos lados. No sé qué pensar. Además, él vino en plan, la amistad es lo primero. Y me dijo que si me parecía mal, que lo dejaba con ella. Pero que él estaba enamorado y que bueno, tenía que hacerme la idea de que esto pasaría. Y que mejor él que otro. Fantástico. Yo ahora ya no sé qué pensar. Creo que si le digo que se me jode la vida y que la deje, no lo hará. Pero claro, es una mierda saber que mi colega está con mi novia. Y además, yo no podría estar con ellos dos juntos en plan pareja yendo por ahí como si nada. Además, y para acabarlo a arreglar, muchos de mis amigos me dicen que fijo que ella me dejó por este. Y que es un cabrón. ¿Qué hago? Yo aprecio mucho a mi colega, pero no voy a poder aguantar así, algo así, porque aún no la he olvidado. Además, me parece un poco traición y lo llevo muy mal. Le digo que la deje, que sigan. Chicos, por favor, ayuda, Gonzalo. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Vaya tela. Vaya colega, ¿eh? Complicado, además, ¿eh? No, además me mola, porque o sea... Vaya tela. Tú piensas el tío, no, es un tío, este es mi colega, ¿eh? Mi colega, sí. O sea, mi colega es que todos los colegas, cuando le dicen, hostia, ¿sabéis lo que me ha pasado? Todos dicen, es un cabrón, o sea... Mira, sí. Tío... Hace 2 meses y pico, vosotros sí. Lo sabéis porque hablo con vosotros y tal. Correcto. Yo lo dejé con mi novia, sí. Que estaba muy bien y tal, porque no nos adecuábamos a los principios que yo tenía para mantener una relación estable. Sí. Y ella me decía, pero ¿estás con otra? ¿Hay otra? No, no hay otra. O sea, simplemente hay unos principios para mí. Para mí hay unos principios. Ya. No me gusta tu puñetera prima. No, pero me gusta, claro, los tatuajes, ¿no? Y lo peor es que seguro haces. Y lo peor es que seguro que eso se lo tomo mal, que le dijeras sí, que no sí, me sí, gusta sí. Estar, pero cómo se puede ser así, por Dios. No, pero por segunda vez encima falta, o sea, más respeto, bueno, y todo encima falta, claro, falta dar respeto, hombre, porque claro, encima quedamos el cumpleaños de la mamá y se trajo a la prima y dijo, oye, no te he dicho que yo no quiero ir a tu prima, vamos a tomar ves. Un café, y me decían no, es que de verdad, o sea, no, en este mundo no queda decencia, ¿eh? Yo es que no veo que tenga sentido. Y cuando yo lo dejé con ella después de eso, me dice, pero hay otra. Digo, no, a ver, yo como hombre que ya tengo 35 años, sí, mi razón para dejar a una persona no es que haya otra persona con la que a la cual quiera trujarme. Claro que no, porque nunca. Si hubiera otra persona que quisiera trujártela, la compatibilizarías. Por claro, no tienes por qué dejar a una persona para poderte tirar a otra. O sea, es que eso va. Claro, ves que si las la personas... puedes tirar mientras estás con claro, otra. Claro, no pasa no absolutamente este nada. No es el caso, pero este eso no es sí, el caso. Eso, pero eso sí, ¿eh? Y ella con su prima venga a dar por saco. No, no, la prima da más por culo que San Patrás. Joder, por el amor del cielo. Que ya, vamos, bueno, mira, que me pongo prima, a la hostia. Vamos a Capulcio, virgen por delante y Marquesín no, basta, por basta, detrás. Basta. Pero bueno, dale. Que ahí no vamos, ¿no? Pero el tema es, o sea, yo por ejemplo lo he dejado con esta persona por principios. Sí. ¿Me entiendes? Porque yo veo que con ella no voy a poder formar una familia, no voy a poder mantener una relación. No, si en tu caso no, está más y, o menos... Y sobre todo porque con la prima, o sea, conociendo claro, a la familia claro, no quieres no, más. Y encima la tía va y se hace tatuajes, pero no, bueno. No, es que, pero es que se habrá creído. Cosas o sea. Negativas a su vida, o sea, por lo sí. menos para mí. O sea, va a ver, yo respeto a la gente que le gusta hacerse tatuajes, lo veo muy tampoco bien. Tampoco mucho, ¿no? No, no, pero bien, o sea, lo que sea. Yo, por ejemplo, soy incapaz sí. de ir con una tía sí. que parece, por la playa, que parece un anuncio. Ya. ¿Entiendes? Pues mola. Hombre, y claro, por ejemplo claro. la prima que también pelilla. Andaba con el tema de los ovulitos y las temas de tal, de donante de óvulo y tal. Hostia. O sea, que creo que... el tema que de los aportaba... ovulitos en un momento, claro, bueno. me ha sonado como en plan Pokémon. Vale, sí, dale, sí, dale. Sí, no, aparte que la prima era más puta de la gallina. Bueno, la por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Mira, vamos a centrarnos un poco en el caso de Gonzalo, ¿vale? La está prima claro que tú sí, porque la pobre chica no ha hecho más que pillar desde que hemos empezado. A ver, yo vamos a centrarnos en el caso, Gonzalo, porque yo sí que acepto que tú dejaste a tu novia por principios, pero sin embargo, llámame si quieres suspicaz, quizás me paso un poco de ¿sabes? Pero a mí me da la impresión de que el colega este le hizo la envolvente al pobre Gonzalo, o sea, pero la 12-13 absoluta de rollo... O sea, ¿no te da la impresión de que se estaba trujando a su novia antes de que cortaran? A mí me da que sí. Posiblemente, joder, no te digo, pero... Neno. Posiblemente, pero bueno, vamos a ver. Si espera, la novia segundo, se está acostando con otro, es porque tiene una falta en su relación de pareja. Sí, más que una falta. Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo lo que creo que es un penalti. Yo es que mi pareja, cuando yo tengo pareja, que ahora no la tengo, por cierto, chicas... Si alguna sí, quiere papá, conocerme, mi número es el 6. Me parece pareces un abusante. Es verdad, porque tienes el coche lleno de guiris y buscas más tías. Pues es que no puede ser. Claro, son muchos de guiris y yo busco a mi guiris. Claro, pero ahora mismo no tengo ninguna pareja estable. Ah, vale. Tengo algo visto, pero es una cosa que llevamos entre ella y oye, yo. Oye, una pregunta. Hombre, claro. Por cierto, ¿con quién, más quieres que le lleve? De la muela. Hace dos semanas. Yo estaba hijo de la mola jodido. Tú, que yo llamé a Javito y al final no me pasaron. ¿Llamaste a amiga dentista? No, nano, no la llamé. No, además, si tiene el email, esa me hubiera podido ayudar, tío. Bueno, una cosa, a ver, vamos a centrarnos en lo de Gonzalo. En eso va todo. Ahí vamos a centrarnos en lo de Gonzalo. A ver, es que había un momento en el que me ha parecido que estaba justificando el hecho de que un amigo del alma de toda la vida coge a la novia de su amigo y se la empieza a trujar, la convence para que deje a su amigo y luego dos meses después le suelta la bomba atómica de que, joder, no pasa nada porque estamos juntos, ¿no? Que tiene igual. Pero mira, tío, si os ponemos así, yo hace uno año. Sí. Ya hace unos años. No, pero a ver. Estaba con un compañero de los taxis, con mi novia y tal, que lo íbamos, hacíamos trío, intercambio de parejas. Claro, por claro, eso que pero digamos que tiempo, eso y al final el cabrón terminó trujándose a mi novia para la mía. Basta, a ver, pero digamos que eso es un poco disruptor de la coyuntura, ¿vale? O sea, ¿cómo? Disruptor de la coyuntura, sí, Dios, qué palabra más profunda. El rollo de que tú... claro, es que sí, disruptor de la coyuntura. Del rollo de que... Te ha molado, y además me la acabo de inventar, me lo he sacado de los huevos directamente en este momento. Así soy yo, tómame o déjame. O sea, es que soy así. Bueno, lo que quería decir con esto es que, claro, si tú vienes de un rollo en el cual, pues, haces tríos y movida, bueno, pues, digamos que lo otro son más horas extras que unos cuernos, ¿sabes? O sea, no se puede... Esto es distinto, o sea, el rollo que estamos hablando de una pareja en un principio monogámica, que es normal, o sea, que no practica este tipo de cosas. ¿Qué técnico? Por lo menos el tío. Bueno, por lo menos el tío, porque la tía sí, igual. Sí, bueno, parece entonces, que ahora había sido puesto como la madre de Bambi, vamos. 902-345-678. Es que no lo tengo claro, porque en realidad yo lo que... A ver, yo creo que la tía es súper culpable. O sea, que es una... Es verdad, o sea, y el colega más todavía. Es que no... Señor Albir, di algo tú, por mira, Dios. Lo que está claro es una cosa, Sergi. Sí. Cuando a una chavala le falta una relación, llámese cariño, amor, comprensión, sexo, lo busca fuera. Ya, bueno, pero es que si nos ponemos a disculpar a las cosas así, yo te puedo disculpar prácticamente lo que quieras, ¿eh? No, yo estoy seguro que cuando que la gente mala cuando se muere hay una penitencia en el infierno que es eso, te lo digo en serio. Es muy cansado y mucha necesitas ahí como mucha energía. Yo me lo estoy imaginando todo el rato sí. Y yo así. Bueno, yo me lo estoy imaginando 25 minutos y hasta los huevos. En 25 minutos ya te cansas, ¿eh? ¿De qué? De trujar. ¿De yo 25 minutos? No, hombre, no. Joder, en 5 o 10 tío, estoy más, durmiendo. 25 minutos no más. No, que 5 o 10 es lo normal. Es una salvajada. Sí, claro. Lo bonito es el amor intenso. Claro. Ay, concentrado. Sí, rápido. Claro, es verdad. Amor, o sea, amor, 5 minutos. Es que aparte a mí me parece ostentoso. O sea, esos prodigios en plan... ¡Ah! ¡Oh! 6 veces en una noche. ¡Ah! ¡Oh! 1 hora y media. Eso que no lo hacemos espera. Porque no queremos. Eso es como si viniera Usain Bolt o Phelps y empezara a vacilar. ¡Ah! Es que yo tengo el récord mundial de natación. Y pues bueno, ya sabemos que lo tienes, pero es ostentoso que lo digas. Pero tú imagínate. Eres un poco gilipo, ya, imagínatelo, claro. Imagínatelo, por ejemplo, al Bolt este. Sí. Yendo a por el pan. Sí. Todos los días en 10 segundos. Claro, bueno, no, la gente le diría, pero chaval, ¿dónde vas? Claro, eso es una cosa que la gente, que hacerlo una vez en tu vida está guay. O imagínatelo, por ejemplo. Y exacto, que o imagínatelo, no hace falta que lo hagas. No, que se va a la playa. Yo soy Sergio. Escucha, que me está diciendo una cosa por aquí por el Messenger. ¿Qué te dicen? Dice, lo dice el que le montó el pollo a su primo cuando se enrolló conmigo. Y luego pero, pone. ¿Pero con quién estás hablando, Lima, por el amor del cielo? Dice, si quieres te cronometro. O sea que aquí hay tema, ¿eh? 902-345-678, porque queremos que nos llaméis a partir de ella. Tenemos que ayudar a Gonzalo. Oye, Luima, un abrazo. Dime. Muy fuerte, crack. Otro. Oye, y os voy a mandar un mail con una cartica a ver si me podéis echar una mano. Eso está hecho. Pero vamos a ser un poco discretos, que tampoco la gente sepa que soy yo, que todo el mundo me conoce. Vale, pues no digas de qué va. Pero 25 minutos y me cronometran, ¿vale? Venga, a ti, un abrazo. Un abrazo, compañero. Cuídalo mucho. Y tú, chao. Hasta pronto. ¡Ay! Vamos a poner una cancioncilla, ¿no? ¿Te parece? ¿Te parece a ti? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? 902-345-678. Menos lo de esto que me ha dicho, de lo de las 24 horas, que yo me lo he estado pensando. Qué infierno, ¿eh? Es que a mí se me hace la puerta arriba. Sí, nano, ¿eh? Imagínatelo todo ahí. No, es que paso, o sea, es que me canso de... Me estoy cansando de imaginarlo. Y encima me tomo un antihistamínico, que lo único que tengo son ganas de sobarla. Madre mía. 902-345-678. 902-345-678. Porque ¿tú eres de los del amor concentrado o eres de los del amor expandido? Bien, bien. Además, hay que moverse en esta tesitura porque este es un tema candente. Difícil de tratar, incluso estas horas en la radio, porque la gente tiende mucho al chabacanismo. No lo digo por Luima, que se ha tratado de una forma excelsa, incluso sí. Cuando se ha puesto a hablar de no sé quién que le da... Incluso en esos momentos, Luima lo hace con una presencia de ánimo y con una cadencia verbal tan maravillosa que es capaz de decir la barbaridad más grande sin que nadie se pueda sentir ofendido. Pero qué barbaridad. Nada, es un torrente de sentido común, hombre. 902-345-678 porque queremos que nos ayudéis con el tema de Gonzalo, ¿vale? Gonzalo es un chico, hasta que estaremos de acuerdo, que lo que le pasa es que, bueno, pues tiene un problema grave. Que es que... Es complicado. Sí, estoy yendo a la carta. No es tan complicado. El problema grave que tiene es que él le acortó con su novia hace unos meses, hace 3 o 4 meses, no sé y cuánto. Y su colega se la está trujando. Y ahora, pues, su colega, uno de sus colegas que precisamente le ayudó a salir del bache este amoroso que tenía, pues le ha confesado que mantiene una tórrida relación, un idilio intenso con su exnovia. A ver, en realidad creo que le he dicho solo le he dicho están saliendo. Bueno, mira, pero bueno, sí, que tú lo decoras y le das. Entonces el problema está en que este chico ha venido a contárselo a Gonzalo, le ha pedido su aprobación y su beneplácito para poder seguir adelante con la relación. Eso me suena a lo Soprano. Esto básicamente a Gonzalo lo que ha hecho ha sido rejoderle las tripas, porque claro, lo primero que ha pensado es, ¿realmente podemos pensar que este chico no se acercó a mi novia hasta después de que hubiéramos cortado? Porque apenas han sido 2 meses. Sí, ha sido muy poco tiempo, los márgenes son muy estrechos, entonces claro, él se plantea que quizás su novia lo dejó por culpa de su amigo. Y es más, ahora su amigo le ha puesto una encrucijada terrible, que pues es la claro, de decidir. Entonces, ahora habrá perdido novia... Y amigo. Y amigo. O quizá haya perdido ambas cosas. 902-345-678. 902-345-678, porque de verdad necesitamos que nos ayudéis y necesitamos que la gente colabore. Womanizer de Britney Spears, que ya estamos viniendo. Radio Marca sigue haciendo afición. Según los datos de la primera oleada del Estudio General de Medios, ya somos 517.000 oyentes. Gracias por ser uno de los aficionados de Radio Marca. ...27 minutos pasan de las 3 de la mañana... ...esto es la hora del Jalalala patrocinado por Univet... ...y recuerda que nada más, solamente, exclusivamente Univet... ...patrocina la hora del Jalalala... ...hemos estado hablando de una carta de Gonzalo... ...Gonzalo nos ha escrito con un problema grave... ...el problema de Gonzalo es que él, bueno, pues se cortó hace poco con su novia... ...hace unos meses... ...y ahora ha pasado el tiempo y un amigo suyo... ...que precisamente le ayudó mucho cuando cortó con su novia... ...le ha confesado que está con su novia, con su exnovia... ...le ha pedido su beneplácito, le ha pedido su aprobación... Y Gonzalo no sabe qué hacer. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Alguna vez has cortado con una chica y un amigo tuyo se ha puesto a salir con ella? ¿Qué situación, verdad? Es que ¿qué es complicación? Duro, ¿eh? 902-345-678, 902-345-678, porque seguro que puedes ayudar a Gonzalo tal y como Dani puede ayudar. Dani, buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué pasa, tío? Nada, aquí andamos. Buenas, buenas. ¿Qué? ¿Has oído el chaval este? Pobrecillo, ¿no? Lo veo muy mal, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Es que tú está complicado. La cosa viene de antes. Sí, pero ¿tú eres de los que crees que ya llevaba tochos de serie? Tiene muchos números, ¿eh? Es que... Ya. Yeah. No sé, lo veo muy mal. No me cuadra, porque si la chiquilla lo hace con él, lo primero que hace es apartar. Si los amigos están con el chico, no tiene mucho sentido que entonces surja algo. Mira, es que no, yo además... porque no cuadra. No, yo además tengo una máxima, o sea... Las novias de los colegas son intocables, tío. Te lo digo en serio, sí, claro, o sea, pero incluso las exnovias de los colegas son intocables. Por ejemplo, pero con las hermanas ya soy más laxo. Y con las primas soy muy proclive. Claro. No, o sea, las primas cuentan no, con bonus, o sea, y todo. Exacto, tienen bonus y tal. Las hermanas es una cuestión neutral. No, neutral no. Yo las hermanas tengo cierta reticencia. Pero con las novias soy taxativo y digo no. Yo digo no a trijarte a las exnovias de tus amigos, porque solamente esta movida solamente traen problemas, tío. Es verdad. Este chaval, tú piensas ahora, es que además imagínate este chaval con el rum cerebral. La comida de tarros. Claro, dándole vueltas pa' aquí, pa' allá, pim, pam, pensando todo el rato en que su colega del alma, que le habrá contado las mil pirulas de cómo estaba con las novia, ahora él está... Es que, por Dios, o sea, eso no puede hacerse, eso está muy mal. Mal, hombre, joder. Es que es verdad, la gente no tiene ya valores. A la mierda de todo, a la mierda de todo. En un mundo, yo... Es que no quiero vivir en un mundo donde tus colegas se trujan a tus exnovias. Que me bajen el tren de la vida que me paro. ¿Tú eres un colega de eso? La pregunta es esa. ¿Qué quieres decir? Hombre, si eso es un amigo, yo diría que no. Porque es que ya te digo, para mí tiene que venir de antes. Si viene de antes... Eso no es un amigo. No, pero te voy a decir una cosa. Mira, yo esto... tienes razón, pero sin embargo, a ver, si viene de antes es muy grave, pero si viene de ahora es solamente grave, pero sigue siendo jodido. O sea, me parece... Si viene de ahora, ¿y si realmente ha florecido el amor? Que Si realmente lo que ha pasado... ¿Y si te florezco una hostia en la cara? Es que, o sea... No, perdón, estoy viniendo arriba. No puede ser, no puedo decirle eso al señor Albi, por más ganas que tenga de cerrajarle un sonoro soplamocos en la jeta. Usted siempre ha sido una moral, pues, alemana, como por la fruto de una educación teutona, y eso y perra, es una cosa es verdad. Que usted procede de ese tipo de cosas, pero tenga en cuenta que la gente puede dejarse llevar por los sentimientos, y si de repente... Dani, ¿tú alguna vez te has trincado a la novia de un colega, a la exnovia de un colega? No. ¿No? ¿La novia? No. No, es verdad, o sea... Dani, poca credibilidad. Lo menos convincente del universo, ¿eh? No, pero en serio, no lo has hecho nunca, ¿no? No. Yo no lo he hecho nunca y creo que está muy mal. O sea, es que eso no se debe hacer porque pones una situación muy, muy, muy chunga a tu colega. O sea, es que la pregunta aquí es todo lo de siempre. O sea, yo, perdóname si recurro siempre a la vuelta a la tortilla, pero es que es súper eficaz. O sea, ¿a ti te gustaría que viniera tu colega Paquito y de pronto se tricase a tu exnovia? O sea, es que no, porque es una situación muy chunga. Y aparte, tus colegas van a estar hablando de fondo. O sea, es que no, nine. Pero vamos a ver, es que no todo se puede elegir en esta vida. Si de repente el amor te llama y tienes el corazón que se te lo está llevando una mujer, sí, y te lo está arrastrando, ¿qué haces? Coges un cascanueces, te coges el mano izquierdo porque el derecho suele doler más, le lo cierras con fuerza y eso te suele quitar la libido y las ganas de casi todo. No es cierto. Entonces, entre las náuseas que te provoca el dolor ese dolor en el testículo izquierdo te induce a una contemplación profunda. Te induce a pensar mucho en el daño que estás haciendo. Realmente te convierte en un empata. El amor. Sí. Es una fuerza más poderosa que cualquier... ¡Yo me cago en el amor y en las fuerzas del universo! Lo que estás diciendo es una mierda. ¿A tomar por...? Pero vamos a ver, perdón. No, claro, el amor debe triunfar. Aquí somos un programa que... Del amor. Guapo, sí. ¿Eh? Ese chico lo único que hace es padecer. Ese chico es un desgraciado que lo que está haciendo es ponerle unos tronchos a su amigo y desde luego no me cabe ninguna duda. Mírame las manos. Ya creo como tú. Sí. Mira, una persona que es capaz de enrollarse con las novias de un colega es totalmente capaz de ponerle los tochos a ese mismo colega. Y de ahogar a cachorritos de Golden Retriever en barriles de cerveza. Y lo que haga falta, o sea, es una persona baja, de baja ralea, un abyecto, un crápula, un desgraciado. Dani, me sabe muy mal. Quiero tenerlo delante para decirle Dani, todo esto a la cara. Dani, eso puede pasar. Pero claro, eso te iba a decir. Todo apunta a que viene de antes, eso es lo chungo. Yo tengo la teoría de que si un gran meteorito va a caer en la Tierra, vendrá más ingresa con un bate de béisbol y lo devolverá al espacio. Eso es algo que puede pasar y que se puede evitar de esta forma. Pero esto no debe pasar. Porque no es aleatorio. O sea, el amigo se ha enrollado con su exnovia. Sí, toda puta vez, sí. Joder, y de hecho no me digas eso, ¿eh? O sea, lo peor de todo es que se ha enrollado con su novia. Pero es comprensible. Bueno, que si el amor ha podido más que él... Valiente pedazo de no, o sea, no, por favor. Es que vamos, o sea, que o sea, mira, fíjate lo que pienso de este chaval, que incluso yo estoy pensando en tacos que no puedo decir por la radio. Para que te hagas una idea. No me lo creo. Como lo oyes. Como lo oyes. O sea, imagínate la bajísima condición. Hombre, pues, es que siempre, verdad, está la opción, ¿no? Sí. Siempre está la opción de los romanos. Pues mira, en este caso no deja. Vamos a dejarlo. Bueno, mira, va, te voy a leer una carta a Dani y así a ver si se me pasa un poco el engoril este que llevo. Es una fijación por los Cárpatos, la dirección de este hombre que no es normal. 902-345-678. Si quieres opinar en el tema de Gonzalo. Recordemos que Gonzalo lo que le pasa es que su novio se ha enrollado con su novio, hostia. Su amigo se ha enrollado con su exnovia después de que una dolorosísima ruptura. Y ahora, pues bueno, él lo está pasando muy mal, entonces nos pide consejo. ¿Qué debe hacer? ¿Debe decirle a su amigo que deje de salir con su exnovia? Pues, y eso es como Dani, que tiene que llamar a alguien procedente de Transilvania para que... Se no, yo haría lo mismo, pero mira, te soluciona la papeleta, ¿no? Van un par de romanos, le parten la cara. No, esto nunca, jamás. El Jaralala dice no a la violencia. Y no a la violencia internacional. Y no a la violencia internacional específicamente. 902-345-678, porque queremos que nos llaméis para opinar sobre el tema, ¿vale? O sea, bueno, sobre todo para aconsejar. Dime. Lo de los rumanos no es nada racista, ¿eh? No, sí, eso está claro. O sea, que tú utilizarías rumanos, húngaros o congoleños. O sea, no tiene ahí mucho estamos. Que... No. O valencianos o catalanes. Claro, o sea, lo que hiciera falta. O sea, la cuestión es pagarle a alguien para que... No, eso tampoco. Bueno, Dani, entiende porque tengo una carta para... Oye, una carta para mí, ¿no? Sí, una carta para ti. Me ha sonado directamente a... Oye, ese pedazo de guitarraca, ¿eh? Cómo desgarra el velo de la noche. Cómo nos induce, ¿eh? Sí, con el de cortar y desgarrar estamos como muy empeñados, ¿eh? I won't talk to you. Noches a todos, gente de Radio Marca en general y el Jalalala en particular. Como no encuentro otro programa en el mundo con una audiencia como vosotros y unos presentadores igual de brillantes que el Lucero del Alba, os escribo... Dios, qué peloteo. Ni de coña, esto lo ha escrito el señor Albir, me lo juego todo. Os escribo a vosotros. Espero que leáis mi carta porque pasasteis totalmente de la anterior que os envié. ¿Ves? Eso sí que es de esta carta, seguro. Si no hace falta tocarla, si las cosas salen. Bueno, mi problema para no marear mucho es que mi mejor amiga me manipula como si yo fuera un juguete. La conozco desde que íbamos a la guardería, ahora ya estamos las dos en la universidad. Y siempre hemos hecho todo juntas, al colegio, al insti, y después tuvimos novios que eran de la misma pandilla. Y ahora que estamos las dos sin novio, saliendo por ahí. En realidad el punto es que ya van dos o tres tíos que yo tenía como firmes candidatos para tener una relación un poco más seria. Pero ella empieza a comerme la cabeza y los acabo mandando a paseo. Lo malo es que después lo pienso y en realidad sí me gustaría haber sido novia de cualquiera de ellos, que por si fuese poco me lo habrían pedido. Pero después de haber cortado con ellos, por excusas tontas, pasan de mí. Mi amiga tiene mucha personalidad y cuando le apetece ir a un sitio siempre me acaba enredando y convenciendo. Alguna vez me he enfrentado con ella y se lo he dicho, pero siempre acabo pensando que no merece la pena romper la relación con mi amiga del alma, porque siempre me apoya en las cosas importantes, siempre me escucha y siempre me llama. Total, que al final acabo cediendo, pero la verdad es que me tiro un poco amargada. Yo quiero un novio y ella quiere vivir la vida y salir por ahí cada noche con uno o con ninguno, pero si yo me lío con alguien formal, le hundo el plan. Así que antes o después acabaremos discutiendo, y no quiero perderla. ¿Creéis que debo aguantar su comportamiento? ¿Cómo la convenzo para que no se tome a mal lo de mi novio? Yo ya sé que lo primero que va a decir todo el mundo es mandarla a la mierda, pero me gustaría que alguien comprensivo le diese más vueltas a la cabeza, que ya estoy mareada. Un beso para todos los jalalaleros de Cristina de Palencia. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie nos decía de dónde era, joder? Está bien que de vez en cuando la gente pues no lo diga. Sí, sí, sí. ¡Hala, dale, dale! Pues, Daniel, Daniel, un segundo. No, no, un a segundo. Ver. Dani, Dani, no. Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, basta. Un segundo. Vale, vale. Archiva, dime. Archiva tu parte internacional de mandar gente a sitios, ¿vale? Y activa tu parte más consensuada, consensuada, sí, y comprensiva, sí, que sí, sabemos, sí, que la tienes, ¿eh? Sí, pero comprensiva, no, no comprensiva de cogerle el cuello y apretárselo. No, eso es aprehensiva. Eso es aprehensiva. No, no, no, no. Vale. Hombre, la cosa es que si en lo que, joder, claro, en lo bueno eso, la apoya. Claro, eso, mira, ahora el cerebro de Dani está haciendo el autodescarte de las manos. No, no, no, pero es que a ver, la chica le vale para lo que realmente vale una amiga, ¿vale? Para que si tienes un problema, pues te ayuda. ¿Sí? Para que si te pasa lo que sea, ahí está. Pero luego tiene el lado malo que es una juerguista, tal y cual y pascual. Lo que no sé es cómo apartar una, a lo que te aquí Mr. Hyde, o sea, la parte buena de la chiquilla, que es que cuando hay que estar está, pero la parte mala que le joden el resto. Sí, que de es una cosas, manipuladora de los cojones. Sí, pero sí, que es directamente lo que dice esta. Pero a ver, mira, yo creo que esto en realidad, pero a ver, yo creo que esto en realidad no es un caso tan aislado. O sea, a mí me parece que esto es muy normal porque las personas somos egoístas, joder. Entonces yo creo que esta chavala lo que hace un poco es arrimar el ajo a su sardina, porque en fin, es de rollo. Yo sé que si ahora esta chica pilla novio, pues empezará con su novio y me dejará de lado. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? 902-345-678. A ningún tío, porque los tíos lo tenemos súper claro. No, pero eso no es cierto, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí, o sea, yo pienso que sí, que los tíos también nos pasa. O sea, que es de rollo que ves que tu colega se va a enchichar con una pava y le empiezan a tocar los huevos. Sí, y ya, pero nunca lo convences. Ya, bueno, pero porque... O sea, quiero decir, con los tíos lo puedes intentar. O sea, pero la situación nunca resulta. Tú lo estás convenciendo, pero tu colega... siempre. Yo no estoy de acuerdo. Y no, mira, yo no estoy de acuerdo. Siempre te deja tirado. Yo no estoy de acuerdo. Somos unos calzonazos, ¿eh? Sí, que... y además verdad, se vuelve sí, un calzonazo. Sí. Mira, yo no estoy de acuerdo. Y es más, 902-345-678. Alguien que está viendo el jalalala va a llamar para darme la razón. 902-345-678. Es decir, alguna vez... no, porque yo conozco este rollo. O sea, es un... no sé, o sea... yo, muchas veces cuando vas a empezar a salir con una tía que ya vas a muchas veces pides consejo a tus amigos y sí, que luego no les hacen ni puñetero caso. Exactamente. Bueno, sí, también es cierto, pero no, si pero lo que cuando Dani está a ver, conmigo. A ver, pero a ver, o sea, lo que cuando tú vas a un amigo, o sea, es que esto que voy a decir es un poco heavy, a ver, espérate cómo lo disfrazo. Cuando tú vas a un amigo y le dices, "Oye, es que estoy francamente enamorado de Pepita o Luisita y entonces quería pedirte consejo." En el fondo lo que quieres es que te diga que tiene buenas berzas y ya está, o sea, no quieres más. Pero claro, los consejos de los amigos, oye, y esto al revés, o sea, en chicos, romántico. Sí, sí, en chicos y chicas viene a ser lo mismo, pero bueno, con otras partes de anatomía, sí. Porque si cuando te dices eso, te dice tu amigo, o sea, dices, sí, sí, tu chico tiene buenas berzas, mal vamos. Entonces, es así, no sé nada de lo que está diciendo, pero por ahí va la cosa. 902-345-678. Entonces, ¿qué le decimos, Dani? Pues que es que ya lo habrá intentado decir, no sé, es que no se me ocurre. Ahí me ha matado esa carta. No sé qué decirte, la verdad. Sí. Porque es que te digo, si para lo bueno sirve, pero para lo... pero para lo malo no. Le jode la vida, ¿qué hacemos? No sé, mandar a la mierda tampoco es solución, porque... para no, porque... que sí le a ver, útil. Sí es una solución, lo que pasa es que no es la que quiero oír. Pero a ver, no, aquí yo ya lo he dicho muchas veces, hay que posicionarse. O sea, yo, por ejemplo, soy de la opinión de que lo que no tiene que hacer es... uf, espérate, que tire moneda mental. Lo que tiene que hacer es decirle a su amiga que se vaya. No, pero, Paul, dime. Pero piensa que así pierde, a ver, para lo importante, lo que realmente importa, ahí está la chica. Sí. Con lo cual, es una chica que vale, pero... ya, pero a ver, estamos de acuerdo. Claro, pero esto es muy egoísta porque estamos de acuerdo que tarde o temprano esto acabará. Es egoísta, es verdad. Sí, claro, no, y aparte, que esto tarde o temprano acabará. Es decir, o sea, llegará un momento en el cual esta chica encontrará a otro chico que le guste y entonces ella sí que es seguro que se echa novio. O sea, yo estoy seguro que esta chica no va a dejar de tener novio porque dirá, hostia, como yo en su momento le dije a esta que no tuviera novio, ahora yo tampoco. Claro. Una mierda, eso no lo va a hacer, hombre. Seguro que no, o sea, seguro que ella, si encuentra uno que le mole, pa'lante. Pues sí, tiene todo. Sí, fijo. No. Dale. ¿Dani? Dime. ¿Verdad? Estabas hablando, dime. No, digo que apostaría que si la amiga de la que ha mandado el correo se está novio, que le dan por culo a la otra. Claro, esto no es justo, ¿eh? Está feo. No sé, yo que, hombre, si que hable con ella y que le diga que aunque se eche novio, que no... Más o menos mantener una relación. Me ha gustado el razonamiento este que te he dado, porque así, en la siguiente carta lo voy a invertir, más o menos, ¿vale? O sea, en la siguiente persona que nos llame diré justo lo contrario, pero este me ha quedado guay, estoy contento, o sea, estoy feliz. Oye, Dani, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, crack. Otro para vosotros. Cuídate mucho, hombre. Gracias. Buenas noches. Chao. Ay, cuántas cartas, cuántas cosas tenemos, ¿eh? Ahí, cómo van saliendo los temillas, cómo la gente se moja. Dice cosas por la boca, nos ayuda y comenta las cartas, ¿eh? Esta carta me ha gustado bien, hombre. Es complicada, a mí me parece un poco una mierda. Bueno, sí, partiendo de la base de que casi todas pero, lo son. Pero tiene cosas muy buenas. Sí. Por ejemplo, nos hace la pelota. Sí. Eso lo has puesto tú, no lo has añadido no, tú. No. Y sobre todo nos dice dónde es. Sí, que decir, hace mucho que no pasaba. Esas son las partes. Cristina, buenas. Que es una chica que nos ha escrito de Valencia, es la artífice de esta carta, tiene un problema, que es que tiene una amiga que es muy posesiva. Ellas son muy amigas, se llevan muy bien, pero bueno, pues ella ha tenido oportunidades amorosas que ha desperdiciado y dejado pasar por culpa de su amiga, que lo que quiere es seguir con la vida loca y salir por las noches y de fiesta. Entonces la arrastra como un torrente, puesto que su personalidad es más fuerte y es una tormenta tropical, ¿eh? 902-345-6. ¡Ah, vaya, eso es maravilloso! ¡Una tormenta tropical! ¡Supergrass! ¡South Overhill! Vamos a verlo, va, venga. We'll be right back. tienes iPhone, ya tienes Radio Marca. Descárgate gratis en el Apple Store la aplicación de Radio Marca para el iPhone y escucha la radio que hace afición a través de Wi-Fi o de cobertura 3G. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Tan solo 13 minutos para llegar a las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Qué momento tan especial, qué momento tan apropiado, oportuno, francamente bueno para acercarse por Unibet.com y echar un vistazo a su excelsa y maravillosa página de póker, en la cual no solo se nos invita a practicar el noble arte de los naipes, no, sino que además se nos asesora, se nos instruye y se nos ayuda. Porque tú imagínate, no tienes ni puñetera idea de jugar al póker, pero siempre lo has visto. De hecho, o sea, a mí esto, yo no sé jugar, pero a mí esto me hace ilusión, porque yo esto lo veo a la gente ahí con las gafas y poniendo caretos y tal, y esto tiene que volar, ¿vale? Solo en Unibet, y digo solo en Unibet, estarás asesorado por los mejores jugadores de póker, ya no de España, sino del mundo. Pero imagínate que, sin embargo, tú no es que seas un novato, sino que tú lo controlas, pero el póker hasta el límite, y eres una máquina, pero aún quieres mejorar, porque dices, yo me quiero dedicar profesionalmente a esto. Doble motivo, doble bandam, para meterte en la página web de Unibet y echar un buen vistazo a la parte relacionada con póker. Porque además, a través... Unibet, tú eres bueno jugando al póker, pues Unibet te lleva a los campeonatos. A través de jugar en Unibet generas una cosa maravillosa, una palabra mística que se llama rake, sí, con la cual puedes viajar a los campeonatos invitado por Unibet.com. Si eres auténticamente bueno, si se te da bien el juntar las cartitas, y si eres, bueno, un hacha del deporte de los naipes, solamente en Unibet. Es que solo en Unibet, porque gente como Raúl Mestre, por ejemplo, que cualquier día se nos planta aquí, bueno, nos podemos poner unas clases magistrales para todo el mundo. Pero volando. Está en Unibet. Él y el resto del equipo de Unibet, que es uno de los mejores equipos de póker online del mundo, están todos ahí jugando en Unibet todo el día. ¿Tú crees por qué? No, es que igual... Tú imagínate, será casualidad. Pues una mierda es casualidad. Es que en Unibet.com están los mejores jugadores para las mejores mesas, en los mejores servidores y con las mejores condiciones. Mesas de cero, a lo que quieras, podrás jugar en muchas mesas a la vez y puedes... ¡Oh, por el amor del cielo bendito! Te veo que no para. Mauricio, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Pues aquí estamos. Ya se me ha olvidado lo que iba a comentar. Estaba a punto de conectarme a Unibet. Bueno, es normal. Disertación, ¿Eso es que te he convencido? Sí. Claro, aquí el rollo de la lobotomía mental a distancia se me da como... No. Yo creo que lo tuyo es la radio y el tema de comer cabezas, pero de verdad, sí, bien. ¿Lo dices en serio? Pues creo que eres el único que lo piensa, nunca me habían dicho. Sí. En general me han orientado hacia otros trabajos, como limpiar alcantarillas, picapedrero, o sea, cosas de carga intelectual, pero... Ser hobby instructivo, ¿no? Para una vida, sí, así. ¿De dónde nos llamas, Mauricio? De Murcia, te llamo. De Murcia, bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Que has oído las cartas estas que nos han enviado? Sí, venía... Bueno, la verdad es que vengo de Valencia y acabo de llegar ahora y estaba escuchando. Con respecto al coleguita este, ese es un shock. O sea, este tío está completamente bajo los efectos del shock post-jornada, ¿no? Sí, post-jornal. Post-jornada me parece una buena... Shock post-jornada. Me parece una buena denominación técnica. Lo tiene José Tomás y Gonzalo, de que su novia le pone los cuernos, ¿no? Sí. Vale. Sí, entra. Sí. Entonces pueden pasar dos cosas. Sí. Una de estas, chaval, se le van a pasar las nubes cerebrales estas que tiene. Sí. Que le meta dos hostias al colega. Ah, pero esto no. Sería... Bueno, dos hostias, pero dos hostias anímicas, no físicas. Sí, eso, bueno, eso, la violencia, sí. No vamos a hacer apología. No. ¿Qué es útil a veces? No. Hala. Dos mamporrazos bien dados. No, pero anímicos. Hostias anímicas. Reales ninguna. Si no recurrimos a violencia ninguna, nunca. Hostias anímicas. Países eslavos y tal. Claro, que es lo que aboga Dani profundamente. Bueno, entonces vamos a centrarnos. A ver, ¿qué crees que puede hacer este chaval? Porque yo creo que está bastante claro que el amigo, o sea... La jugada del amigo yo la veo, pero clarinete. O sea, está bastante claro que el amigo la echa la putada, porque, o sea, por donde lo vea. Está como muy mal. Sí. Además, yo estoy convencidísimo. El efecto buitre alado, ¿sabes? Él lo oía, ya, que si de lejos ya le estaba... sopesando, mirando, atispando hacia los lejos, y veía como que la carnaza estaba pudiendo. Abres una nueva línea de investigación que a mí me atrae, porque lo cierto, claro, lo cierto es que yo había pensado más bien en el rollo de que él estaba antes con su novia, entonces él, pero claro, es muy posible que haya ido un poco al rebufo claro, o sea, se ha convertido en un amigo al acecho. Bueno, deja de mirar el 20. No era un amigo, no era un amigo al acecho exactamente, ¿no? Lo de amigo, vamos. Exactamente, era un cabrón al acecho. El del pico curvo. Claro. El del pico curvo, vamos. Es que es un buitre. Ya, no se comporta muy allá, ¿no? Un auténtico, un ave de presa que está ahí esperando a que el otro parpadee. Y entonces saltar al cuello. Pero, aquí, de todas maneras, yo pienso que aquí hay un doble rasero, o sea, no, pero no doble de rasero de doble moralidad, sino que tenemos que empezar a ver. ¿Tú eres de los que cree que a las ex de los amigos no hay que tocarlas nunca? O sea, yo estoy, si no estoy de acuerdo contigo, vamos, que me muera ahora mismo. Bien. Comentario que has hecho antes. Bien. Eso es lo primero que debería un padre enseñar a su hijo. No, no, es verdad, eso. ¿Eh? A las amigas de los colegas no se las toca. O sea, pero vamos, eso es... es que después... ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? No, tiene, yo ya lo he dicho, ¿eh? O sea, yo no quiero vivir en un mundo... Yo no quiero vivir en un mundo en el cual los colegas se quitan las novias entre ellos. No, sería... Es, ¿no? Por el amor de Dios, o sea, desolación. Es como el séptimo anillo del infierno de Dante. ¿Cómo? Que creo que eran solamente cuatro. No, además de verdad. Son sellos. Yo dice que era corto con esta situación. Es así. Sellos, anillos a la mierda. Bueno, sí. El caso es que está muy mal, o sea, no hay que... No, es verdad. Y en este caso, o sea, hay una... Lo estaba antes diciendo Dani, ¿no? Un poco como marcando una línea de diferenciación entre lo que es el poner cuernos con una exnovia y poner cuernos con una novia. Y yo lo he metido todo en el mismo saco porque en realidad es eso, o sea, la persona que es capaz de hacerte eso es capaz de haberte puesto los cuernos antes. No, pero perfectísimamente capaz, vamos. Oye, ¿has oído la otra carta? Sí, he leído, hola. De todas formas, si me ocurre algo... Quiero decir, tú date cuenta el coleguita este, ¿no? El que le... Vamos, es que concretamente, todos hemos tenido alguna relación de estas chungas, ¿no? Que hemos roto y tal. Entonces, que cada uno sopese un poquito qué es lo que ha quedado después de la relación. ¿Qué es lo que queda? Siempre queda, pues, el rollo de que, pues, todavía estás un poquito colgado, que decir, Este chaval... Entonces, pero, o sea, colgó como un jamón, ¿eh? Claro, no, pero es así. Entonces, tú date cuenta, tu amigo, que seguramente, pues, el otro chaval, el de los cuernos. Pero eso no es un amigo, eso es una leyenda. El cornuto le habrá dicho, pues, ojo, yo que está y tal y cual. Tú imagínate eso, charlando con tu colega, diciéndote que está jodido, que madre que me parece que quiere suicidar, y el otro zumbándose a su exnovia. No, bendiga Alemania. Perdón, que me estoy riendo un segundo. Esa imagen. Claro, y aparte, el chaval oyéndolo diciendo, dice, oh, no, estoy hecho polvo, menuda mierda. No te preocupes. Y el cabrón, no te preocupes. Claro, pero, y en el fondo una risa en su cerebro de esta de... Sí, el otro pensando a cuatro patas, a 20 uñas, como está la tía. Y esto, sí, tal cual, hostia, sí, tengo que... Yo creo que ese tipo de cosas son el run cerebral. Y además está muy bien porque lo que nosotros estamos haciendo esta noche es todas las putadas que se le haya podido, que no se le hayan ocurrido a este chaval que le ha hecho su novio, o sea, su amigo, nosotros se las estamos diciendo, hombre, porque exacto. Claro, así puede, en su justa medida, no se deja nada por ninguno de los dos lados. Y está, y tiene que pensar todo lo que todas las, porque tu amigo se estaba trujando a tu novia cuando tú le estabas diciendo, ¿eh? Y le estabas diciendo, qué mal estás, y el hostia, no, pobrecito mío, que ven aquí a llorar, pero luego la ¡zaca! Sí, cómo me mola la sonomatopeya. Yo, y lo cuando que, tú lo estás... Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Y él, ¿te importa que quedemos a tomar un café, que te quiero contar mis penas? Y él, sí, bueno, 20 minutitos que estoy, 20 minutitos que ya llego. Está siendo muy cruel innecesariamente, porque probablemente lo que ha florecido entre estas dos personas es un amor... puro y casto. Eso ya es un segundo capítulo de esta situación, pero bueno, tiene absolutamente nada que ver. El previo está ahí. Yo estoy seguro de que ese chico no le ha tocado un pelo hasta que le ha pedido permiso. Hasta que le ha pedido permiso, sí. Estoy seguro. Sí, y ahora que se lo tendrá que hacer por triplicado y por escrito y con firma de sangre. Yo creo que le ha tocado más de un pelo, pero, o sea, no cuela nada, o sea, pedazo, por Dios, pedazo de alacrán, pedazo de alimaña. Eso es un insecto, inmundo, infecto completamente, vamos. pero, por el amor de Dios. Joder, a mí, o sea, un insecto de 80 kilos, por ejemplo. ¿Te das cuenta que desde que has llamado el pobre chaval que le ha puesto una para de pillar? O sea... No, no, si lo que quiero es que despierte, que despierte. Que despierte ya, de ese coma. Ya está, despierto, sí. 902-345-678. Bueno, ¿Ha sido la otra carta? Sí, la otra carta tengo... En el 20, también tenemos la... Cuéntame tus movidas, @lahoradejalalala.com. Por si os daba por agregarnos al 20 en vez de agregarnos al Facebook, bueno, pues venga, follón allí también. Vamos a liarla más, venga. Está muy bien. La segunda carta tengo una teoría ahí sobre la segunda. A ver. Dale. El tema es sencillo. Perdón. Ahí hay dos partes, obviamente, ¿no? Una parte dominante y otra sumisa, ¿no? Esto es evidente. Entonces, una depende, ambas dependen de ambas. Pero hay un matiz que yo creo que está clarísimo, que la dominante... La tía es bollera total, o sea, es pastelera. ¿Cómo? O sea, le gustan los bollos y los pasteles. Vamos a ver, un segundo. Espera un segundo. Para. A ver, es que me parte un segundo el oído del que estaba diciendo. Para un segundo. A ver, independientemente de las preferencias sexuales que tenga... No, eso no está bien. Que tenga esta chica... Podemos decir que es gay o que le gustan las chicas, pero bueno, no vamos a utilizar... Pero no seamos despectivos. No, hombre, pobrecillo no. Pero es que es verdad, o sea, a la gente no le gusta que le insulten. Sin embargo, si escriben, se la juegan. Sí. Pero no, en este sentido no. Insultar a un porcentaje amplio de población es malo. Es malo. Tú lo que dices... No, y aparte que no... De uno en uno sí. Tú lo que dices, Mauri, es que el rollo es que, bueno, que parece que esta chica lo que pasa es que le gusta físicamente, o sea, carnalmente. Sí, yo creo que... tengo que puntualizar que no estaba insultándola, simplemente describiendo una situación. Claro, lo que pasa es que la gente... Yo te entiendo, pero la gente... Como te escuchen, la gente se lo puede tomar. En ese aspecto no tengo ningún problema, que hay una cantidad enorme, una caterva de amigos gays y... Ya está, no pasa nada. No le damos más importancia que no pasa nada, hombre. Quiero decir que la chavala tiene que descubrirse un poquito, porque yo creo que por ahí van los tiros. Estoy convencido. Porque una amiga, vamos a lo mismo, una amiga, las mujeres sí que es cierto que tienen otro enfoque con respecto a la amistad, eso sí que es cierto, y lo he hablado con muchas tías y tal, y los hombres somos más fieles, hay más amistad real que dos mujeres. Dos mujeres, pues enseguida puede saltar la chispa de la envidia y todas esas historias. Esto parece más un caso de que como que de que son muy amigas y tienen una especie de dependencia. Un segundín, Mauri, una cosa, vamos a acabar de hablar de esta carta, lo que pasa es que tenemos que irnos a boletín. Te recupero enseguida después del boleto, ¿vale? Perfecto, ok. Venga, va, no te me vayas. 902-345-678, que ahora enseguida volvemos con Moria, que vamos a hablar de esta carta, pero tenéis que seguir llamando porque tenemos que ver cómo solucionamos estos temas que están todos un poco como en el aire. Yo no me puedo ir así a dormir, es que yo me quedo aquí hasta la hora que sea, o sea, para solucionarlo. ¿Tú te quedas conmigo? No, yo me voy a dormir, te quedas tú solo. Me quedo Javi, solo. Javi también se va. No pasa nada, me quedo solo. ¿Me deja el micro abierto, Javito? No, cerrado. Sí. Bueno, pero no puedo, yo puedo, aún así yo puedo. Hala, que vamos a oír la actualidad del deporte en la Meroja de Radio Marca y volvemos, ya estamos viendo. Radio Marca. Nos encanta la información. Cuatro y cinco de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. ¿Te recuerda? Solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Mauricio, sigues aquí con nosotros, ¿no? Sigo, evidentemente. Dale. Que estabas contándonos y te he tenido que interrumpir. Estaba contando, bueno, he estado meditando durante este boletín informativo deportivo y tal. Estupendo. Quizá me haya precipitado, quizá puede ser un poquito en el primer análisis y diagnóstico. Pero bueno, de todas formas, mira, precisamente hoy estaba hablando con una chica de... un tema muy muy parecido. Ha dejado de ser amiga de otra porque le ocurría una cosa muy parecida. Entonces, Javito, un segundo. Sí. Javito, Mauricio nos va a contar lo que le pasa a su amiga. Entonces, no sé, o sea, se puede contar así tal cual, no pasa nada, ¿no? La gente pues lo cuenta, pero... Ahí estamos. Pero si vestimos esto con música, seguro que Mauricio se siente más a gusto. Cuéntanos lo que le ha pasado a tu amiga, Mauricio. Pues lo que le ocurre a mi amiga en este caso es... Bueno, muy sencillito. Una está muy buena y la otra, pues, está. Entonces este es el problema. Yo creo que ahí incide, ¿no? Ahí es donde probablemente la amiga dominante... sea la que carezca un poquito de esa belleza que Dios, ¿no?, concede a las mujeres de vez en cuando. Entonces la otra seguro que tiene que estar más buena, liga más, lógicamente. Porque si no, volvería al primer análisis, ¿sabes? Ya, o sea, que el problema está... al primer análisis. Claro, o sea, quieres decir que la que más liga es la Vale. Joder, sí, claro. Es así. Entonces, claro, la otra, unos celos de la hostia, pero quiere decir celos. Lógicamente celos y tal, pero la tiene como también como un poquito como necesita dominar a alguien, como no sale con ningún tío, porque las tías, lógicamente, bueno, esto es una conclusión muy a grandes rasgos y tal, les encanta dominar a los hombres estos que van por el sendero de lo desconocido y lo salvaje, sí. Pues como no tiene a ningún tío para dominar, pues la tiene a ella, ¿ves? Así, esto es así. No, lo que me fascina es que dándole vueltas a una misma explicación, has puesto a caer de un burro y a caldo a las tías en dos cosas distintas en generalización de sexo. Esto no es fácil, claro. Solo hay que ponerse. Oye, Mauricio, muchísimas gracias por llamarnos, crack. A vosotros, por favor. Oye, enhorabuena por el programa. La primera vez que os escuche no va a ser la última. Dices eso porque no sois poco. Ya cuando nos oigas mal, es como cambia la cosa. Un abrazo muy fuerte, hombre. Igualmente, un abrazo. Chao. Ay, queremos ver qué pasa con estas cartas. Porque tenemos tanto a la carta de nuestra queridísima amiga Cristina. Una chica que queridísima. Sí, yo la quiero un montón. Pero mogollón. Dos cartas, la primera ni se la leímos. Pero porque sería una mierda. Claro, hombre. Es verdad. Hombre, nosotros no. Tenemos que ser una especie de filtro, como una especie de rastrillo que evite a los radioyentes de la sintonía de Radio Marca de tener que sufrir las tonterías que dicen los dicho así, ¿verdad? Claro. Bueno, a Cristina lo que le pasa es que su amiga es muy dominante. Entonces, digamos que su vida no va exactamente por donde ella quiere, sino por donde su amiga ha elegido. Así que la cosa está como muy está regular. Está complicado. Sí. Pero por otra parte tenemos a nuestro queridísimo amigo Gonzalo. Gonzalo vive un momento muy duro porque su novia, su exnovia que le ha dejado, ahora se acaba de liar con su amigo. Su amigo le ha pedido permiso para seguir adelante. Gonzalo vive un momento duro por esto. Pero hay un momento más duro por la exposición pública y el escarnio salvaje que le hemos hecho. Que le hemos hecho, Te quiero decir que me parece que no lo estamos arreglando. Tío, si quieres coger... No pay no gain, ya. No pay no gain, ¿cierto? O sea, y si quieres coger arroz te tienes que mojar el culo, o sea... Sí. 902-345-678, porque necesitamos consejo, necesitamos llamadas y necesitamos sobre todo que tú nos llames, porque tú sabes lo que le pasa a Gonzalo, sabes por lo que está pasando Cristina, sabes el cómo puedes ayudarle, tienes esa experiencia acumulada, esos consejos magistrales que pueden hacer de un desierto baldío un auténtico vergel de alegría. No, le iba a parar, pero es que estoy un día me voy a quedar callado a ver hasta cuándo puedo estar diciendo ese tipo de cosas. Porque estoy... El problema es que yo sí que sé lo que pasa, me acabo desmayando. Sí, se llama narcosis. Cuando no llegaba tanto la cara. Claro. Empieza a no entrar al oxígeno porque solamente está diciendo cosas, taca, taca, taca, taca, y al final, cloc, cloc. 902-345-678, 902-345-678. Recuerdo que nuestro número de teléfono no tiene coste adicional, con lo cual podéis llamar con total libertad porque no vais a encontrar sorpresas desagradables en la factura viral de Bel. Y si sois muy piñas. Pues muy nos enviáis un mensaje tanto al Twenty como al Facebook diciendo, llámame. Nos enviáis un mensaje privado con el número de teléfono y o directamente un mail a cuéntame tus movidas @ la hora de jalalala. Esta es la opción inteligente. Vale, si queréis encontrarnos en Twenty, que esto es lo mismo, sí. La cuenta de correo es la de cuéntame tus movidas @ la hora de jalalala.com. Green Day, 21 Guns, ¿este es el disco nuevo? Eso dicen. Bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? That was good. Brand new Green Day, this one's called 21 Guns from 21st Century Breakdown on the world famous K-Rock. Do you know? When it's not worth dying for, does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the price? quería recomendaros el mayor espectáculo de la radio. Es cine en radio, radio en cine, días de radio, Radio Days. Es la claqueta. ¿Qué es la claqueta? El cine sin la claqueta no tiene sentido, queridos amigos. Es Radio Marca. Es una maravilla. Siempre nos quedará París y siempre nos quedará la claqueta. La radio y el cine. ¡Qué gran matrimonio! Sábados de 9 a 11. La claqueta. Más de 25 años hablando de cine. Diez minutos sobrepasan las 4 de la mañana en esta preciosa madrugada de primavera. ¡Ay! Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Dicen ahora que nosotros 20, ¿no? Que 20 y muchos. Qué simpática, ¿no? En el Facebook, qué graciosa es, pues, ¿eh? Qué maja, ¿eh? 20 y muchos ya, pues ya estaría bien. Será ella, porque yo estoy hecho, pero... Sí, mira, tú los 19 no los cumples ya. Chaval, vamos, o sea... Los 19 ya no los cumples. Pero tú no me notas como juvenil, o sea, a mí me lo dicen muchas veces, ¿eh? O sea, me dicen, no, solo... A mí es que la gente normalmente no me habla. 902-345-678, 902-345-678, hay varias opiniones dentro del Facebook, la gente comenta. Por ejemplo, Kobe nos dice, pero romper la amistad, ¿por qué? Si Don Blanco Cabrón no se llamará tu amigo, y entonces... pero sí siento... Es que hay un tozo que no leo. Y pero si siento yo ya no puedo hacer nada, pues que sean felices y sigo conservando un amigo, ¿qué le vamos a hacer? Joder, cómo os complicáis, a ver si como uno es feliz, tal, ¿sabes? O sea, él se lo toma como diciendo, bueno, ¿sabes? Sí. ¿Me entiendes o qué? No, en absoluto. Pero bueno, da igual. Dani, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Hola, cosa. Pues nada, aquí, currando. Joder, ¿qué estás currando? Soy gente de seguridad. Bien, bien. ¿Todo seguro? ¿Todo bien? Todo bien, todo ¿Dónde bien. Estás currando? Yo en Renfe. Bien, todos los trenes guay, todos... Pero normales. ¿Todos? No, bueno, las estaciones. Ah, vale, vale. Ah, pero ¿por dónde paras? Pues ahora mismo paso por Torreabuela, en Murcia. Vaya. Bien. Pero soy de Elche. Vale. ¿Qué nos cuentas? A ver, Dani, ¿qué pasa? Que tú has oído los problemas estos y quieres participar. Ayudar. Hombre, como es normal, como cualquier persona de bien. Sí, va a mantenerme despierto. Está bien, porque nosotros, no sé si todavía lo emitimos, pero la teoría de las expectativas bajas, claro, es o sea, es muy importante, o sea. Bueno, yo voy a ayudar al mundo, bueno, o con mantenerme despierto o mucho no, un rollo no, por no, la radio. Claro, no me sobo y guay. Está guay, no, sí. está bien. Y aparte, o sea, eso es una cosa que, por ejemplo, si los chavales están escuchando y dicen, ¿quién me va a dar el consejo? ¿Alguien que está ahí bailándose los huevos pensando no? Vale. ¿Alguien que está luchando para no dormirse? Pues bueno. Joder, es una nueva óptica, o sea, sí. Que, bueno, dale. Bueno, la primera teoría va a darle caña a Gonzalo. Sí, hombre, sí, sin problemas, dale. Es culpa de él. Bueno, de todas formas le voy a dar un consejo que le va a ayudar. Él siempre puede pensar que su amigo está comiendo sus babas. ¿Me entiendes lo que voy a decirte? Con dificultad. A ver, explícate mejor. A ver, que puede pensar que su amigo está tragándose sus propias babas. Le puede decir eso. Hostia, pero eso es como lo de mear río arriba, o sea, sí, puede pensar eso, lo que pasa es que es un poco parco consuelo, o sea, y es que además, mira, se me está ocurriendo cómo dar la vuelta a la tortilla a esa frase y casi que lo voy a dejar porque pese a que en las horas de la noche me invitan a ser celoso y proclive en expresiones malsonantes. Voy a comedirme porque si no la vamos a tener. Bueno, sí, pero bueno, ¿qué es decir? O sea, vale, o sea, es de rollo, ah, tío, eso es segunda mano, mercancía usada. Tipa de saldo, claro, es una. Claro. Pues, lo que pasa es que eso es de rollo rencor, porque en realidad tú querías a tu novia más que a tu propia alma, la tía te pega una patada en los huevos y te manda a cagar, y después te has quedado jodido y dices eso, pero la verdad es que fantástico, no lo piensas. Fantástico, Gonzalo, se tiene que sentir fantástico habiendo enviado una carta a un programa de radio donde le pide que le ayude, pero no. No solamente lo ponen, le comentan que su amigo no es su amigo y que sea una auténtica comadreja, sino que además. Se refocilan, claro, y deleitan con su sufrimiento y padecimiento vario. Bueno, pero es que, joder, no pero sé. Pero es que, señor Benet, es que está usted haciendo sangre. Chico. Está usted con el pico de hielo clavándoselo en el cerebro al pobre Gonzalo, que ya tiene bastante con ser como es, que es de natural, blando, sí, y moñas para escribirnos una carta así, sí, como para encima usted le esté dando con una pala en la cara. Es que joder, esto no es normal. El señor David tiene razón, ¿eh? Me ha calado el cabrón. Es que... ¿Cómo lo has puesto? Joder. Soy la hostia. Gracias. Pero no lo digas en serio. Bueno, entonces... Tómate lo que quieras. Entonces vamos a ver. No sé, estábamos insultando a Gonzalo y luego, ¿qué vamos a hacer? O simplemente le seguimos insultando, ¿eh? Que yo, mira, nos quedan... ¿10 minutos? Pues 10 minutos estoy insultando yo con la vamos, vaya, o sea, la comadreja esta. Vale, entonces, ¿qué le aconsejas a Gonzalo? Porque aquí la reauténtica disyuntiva es ver si le... O sea, ¿por dónde orientamos a este chaval? Mira, yo antes de todo os voy a hacer una cita. Sí. Que yo leí una vez en un libro que yo me aprecio mucho. Sí. Decía algo así como que si un amigo te apuñala por la espalda, sí, desconfía de su amistad. Sí, creo que estaba en un Super López. Ya. O sea, quiero decir que es un poco parte de mi cultura. Vamos a centrarnos un poco en el asunto. O sea, a ver, aquí hay dos posibilidades. La posibilidad número uno o A es que nuestro amigo Gonzalo se dirija a su colega y le diga: mira, lo he estado pensando mucho y me parece francamente mal lo que estás haciendo, así que te voy a pedir, por favor, que apelando a tu propia iniciativa, en la cual tú me decías que ibas a hacer lo que yo dijera, pues te pido, por favor, que dejes en paz a mi novia, dejes a mi exnovia, dejes de toquitearla, dejes de meterle la lengua en la boca. ¿Lo podemos hacer así? Sí. O sea, yo voy a hacer del colega chungo. Y tú eres Gonzalo. ¿Lo dramatizamos? Es que es un drama de por sí, ¿eh? Sí, pero vamos a dramatizar. Bueno, vamos a poner el punto número uno. Yo soy el buitre comadreja, que es una cosa que se me da mejor. Sí. Y tú eres el meliflo blando de Gonzalo. Vale, venga, ponnos música de ser meliflo blando, Javito. La típica de ser meliflo blando, vaya. Esta es nueva, esta canción. Sí, siempre es nueva. ¿Qué me suena? Cada vez que la ponemos es nueva. Ah, que no es nueva en realidad. No. Mira, ¿cómo te vas a llamar? Yo me llamo... ¿Cara de mierda? ¿Te gusta? No, me llamo Kobe, por ejemplo, que como es uno del extra. Bueno. Vale, así personalizo con su cara y puedo generar un odio extra. Guay. No porque a Kobe le tenga un odio extra, sino porque es más fácil de ver. Kobe, buenas tardes. Oye, mira, que estaba pensando y cada vez que me comentas el rollo de que estás con mi exnovia, es como si alguien introdujera un pequeño punzón de hielo y me lo intentase clavar en los huevos. Entonces lo paso muy mal, sufro mucho, es un momento muy duro. De verdad que me costaría mucho seguir adelante con nuestra amistad si tú siguieras adelante en tus empujones y golpes de cadera a mi exnovia, que a mí cada vez que tú perdón, ¿está hablando usted conmigo? Sí, te decía ¿Usted quién es? Te decía que cada vez que ejecutas el acto de golpe de caderazo mortal con mi novia y mi exnovia, yo lo paso muy mal. ¿Quién? Esta es la opción número uno. Y luego está la opción número dos. ¿Quién es usted? ¿A mí por qué me cuenta todo eso? Vale, esto como... Mira, chaval, toma una pastilla. Mira. Pero, tío... O sea... No, de verdad, chaval, vete. Vale, vete. Esto es lo que número uno. Unos calmantes, mira, te voy a... Venga usted conmigo. Ven. Mira, esto es un psicólogo. ¿Ves? Pasa para adentro. ¿Pero por qué? Es que no es verdad, se lo estás tratando como si... Yo creo que tiene razón. No, pero es que lo que va a hacer el chaval... Sí. Va a ser negar la mayor. Sí. Yo no te he dicho en mi vida que yo fuese... Vale, entonces la opción número uno que la vamos a dramatizar, la opción número dos no la vamos a dramatizar. La opción número uno es pedirle al colega que por favor deje a la novia, ¿vale? Y la opción número dos es decir, mira, yo estoy muy contento, no me importa que sigas adelante con mi novia, que le hagas todo lo que le haces, que le hagas sentir como nunca un hombre le ha hecho sentir hasta ahora, que alcance ciertos nuevos planos de la satisfacción sexual y mental contigo que nunca ha llegado... Te lo ha dicho, ¿eh? Te lo ha dicho. Eso no es un colega. No, está la opción tres, ¿vale? ¿Y cuál es? Que llegar y decir, vale, a mí da cuenta de que no vas a dejar de trujar y que me has demostrado que no eres mi colega. Te vas a ver y dices, vale, pues me he quedado sin colega como... Sí, pero esa solución, que puede ser cierta, tiene un problema. Sí. Que es que si asumes eso así, dejas de tener capacidad de veto. Y es una mierda. O sea, es mejor pensar que tu colega es un mierda que te está poniendo los tochos desde hace mucho tiempo y poderle decir, eres un mierda que me está poniendo los tochos desde hace mucho tiempo, que tener que... Pero es que vamos a ver, tú puedes ir, pero es para ahorrarte una hostia. No, es para ahorrarte un golpe más. Si vas allí y dices, no te enrolles con mi novia, te va a decir... Eso es retirarse del juego. Te va a decir, eso es verdad, no me voy a enrollar nunca más. Y en cuanto te des la vuelta, volverá a hacer lo mismo. No, ¿tú qué crees? Perdona. Dani, dale. Pues mira, hay una cita también que dice, que estoy de acuerdo contigo. La cita dice, entre bomberos no te pongo la manguera. Correcto. Sí. Correcto. Ahora, que yo te digo que las ganas que tiene de chafarle la manguera a su colega este son tochas, ¿eh? Entonces, la opción rumano siempre queda ahí. No, por Dios, en serio. O sea, no. Pero es que todos los danis vais por el mismo sitio, joder. Estáis contando con la misma de esto. A ver. Yo creo que hay dos opciones sobre las que nos tenemos que decantar, porque además quedan 4 minutos de programa y tenemos que esto. O sea, es o la le dice cartas, la dos cartas. No, eso es, o le dice que siga adelante con su relación y que le desea lo mejor, o le dice que corte. ¿Tú por qué te decantas? que luego va a hacer lo que le salga de los huevos. Y más te diré, no solamente él va a hacer lo que le salga de los huevos, sino que el otro va a hacer también... Sí. Un consejo moral, que siga con su vida y que los deje a los dos en paz. Que se olvide de los dos, porque ni uno es colega ni el otro es novia. Son los dos unos cerdos. Estoy de acuerdo. ¿Ves tú? Sin embargo, fíjate que ni él es colega ni ella es novia, pero juntos y trinjando hacen una especie de evolución de no colega no novia que le tiene que estar reconcomiendo la mente, ¿vale? Normal. Pues siempre queda rayarle el coche del colega. Que no. Esto nunca. Pero vamos a ver, o sea, la costumbre de la venganza salvaje. Sí. Que, o sea, que tiene este país. Las represalias estas. No sirve, además, no sirve de nada. O sea, ¿tú te vas a sentir mejor rayando en el coche a tu colega? No lo digas, da igual. Porque nos conocemos todos y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Tienes razón, a por la que me calles. Pues bueno, mira eso, que lo deje tranquilo y que siga con su vida y se recupere. Y se recupere. La segunda carta de la chavala esta. Pues la teoría del chaval anterior que ha llamado, el chico este de Murcia, Mauri, creo que era. Sí. Era muy buena. A ver, yo he tenido casos ya que la típica amiga, que es un poco difícil de ver. Sí. Pues siempre intenta de que su mejor amiga, como es este caso, que... Comparta el sufrimiento, ¿no? Exactamente, comparta el sufrimiento, que sean las dos uña y carne. Que si ninguna folla, ¿sí me entiendes? Joder. Hombre, a ver, si, tal y como lo has dicho, sería muy complicado que no te entendiera, ¿vale? Porque digamos que no te has andado por las ramas con las palabras. O sea, no has elegido ahí un léxico preciosista para... No. Si no follan, no follan, ¿eh? No sé, vale, está claro. O sea, entonces es una cuestión de que ella lo que hace es un poco verter sus propias frustraciones en su amiga. Exactamente. Las comparte, más que echar... Qué bonita es la amistad, ¿eh? Sí, todo sí. Compartir y hablar de cosas. Nada, aquí no adelanta uno, no adelanta nadie. Y en un caso, yo le aconsejo que se deshaga de esa amiga, porque a mí me ha pasado en relaciones anteriores que siempre la amiga, esa típica amiga, que nosotros los colegas la llamamos el backfast. Es una palabra extraña, pero es el factor gordo, como llamarlo así, yeah. que es que la amiga que siempre interrumpe tus relaciones, intenta meter para que tú rompas, y me ha pasado muchas veces, y esa amiga lo come tenerla, que cambia de compañía, ese es mi consejo que puedo darle. ¿Sabes una cosa, Dani? Hay una cosa que me preocupa con respecto a tu lenguaje. Sí. Dime. No los tacos que has dicho, no... Lo de deshacerse, es que quiere decir deshacerse de ella, dejar de ser amiga, abandonar. Es que después de lo de los. Dani, que nos tenemos que ir a dormir. Pues yo también. Hola, pues un abrazo muy fuerte, crack, y muchísimas gracias por llamarnos, hombre. Venga, ahí es un programa. ¿Qué va? Dices eso porque no soy poco. Lo escucho. Por otro lo dices, cabrón. Venga, un abrazo. Esto no puede. Hasta luego, chao. Dani. Hay que dejar a la gente que nos haga la pelota, porque es lo bonito que tiene esto. Si para lo que te pagan, da igual. Por lo menos que te hagan la pelota. Cuéntame tus movidas @lahoradeljalalala.com. Esperamos vuestras cartas y sobre todo lo que esperamos es que mañana estéis en vuestra cita con el Jalalala, puntuales a las 2:30, siempre en la sintonía de Radio Marca, siempre patrocinados por Univet. Señor Sergio Alvir. Señor Sergio Benito. Javito tocando botones. Y ha sido un verdadero placer estar aquí esta noche con todos vosotros, con los antihistamínicos asolando mi cerebro, pero mañana prometo que estaré mejor y que no tendré que tomar tanto zumo de Herbex porque me genera una especie de rollo frío-calor muy malo. Mañana estaremos aquí 2:30 de la mañana y, chicos, esperamos todos en el Jalalala. Hasta mañana a todos. Adiós. Univet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.